101.9. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota. Somos como ves, yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Pelo tres días. No lo saques del partido, no hay derecho. Te sacas el del estudio o te suspendo. ¿Está? Acá no, acá no, acá no. No me entras al estudio. Dejá el frito en alguna parte. ¿Qué tirante? ¿Director? Está complicado, sí. Está complicado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No, el señor Piñerúa es muy claro que acá hay fotos de tallarines, hay cuadros con tallarines, hay cubierto, hay un lavavajilla, no. Esto es un estudio raro. Pero más, yo no almorcé y me da hambre sentir olor a comida. Claro. Y él entró con una bandeja. Además es una falta de respeto. Es una fritura eso, ¿no? Y queda un tufo acá, una baranda milanesa y a papas fritas. Milanesa con fritas será eso. Y bajo mi dirección estas cosas no las tolero. ¿Hasta cuándo es la dirección interina? Hasta que venga el señor Pablo de Cuadra. ¿Se sabe cuándo o no? Cuando él crea... 4 de noviembre. Cuando crea conveniente. Cuando él crea conveniente. Muy bien, está. Igual estamos en... Pero con las espaldas también cubiertas se puede tomar unos días más. Se puede tomar unos días. Claramente. Muchas gracias. Gracias, Dire. Tenía miedo que sí. Quedó la baranda milanesa con papas fritas todavía. Es que ese papel, el papel ese azul empapado en aceite. No aguanta nada, como que desprende todo. Un cheiro de choque. Y yo tengo un hambre. Hay que forrar de órbita las paredes del estudio, más o menos. ¿Cómo estás, Pablito? Estupendamente, ¿tú, López? Me alegro, bárbaro, muy bien, che. ¿Feliz? Feliz de feliz estar que porque ese feliz de estar vivo, ¿verdad? Feliz porque y con por salud, un 2% se hizo un mes más acá en la emisora, ¿verdad? Ah, porque claro, estaba tambaleando mi lugar si se definía todo el pasado domingo. ¿Se da 50 con algo, corso electoral hoy de que era? Perdón, hoy de todas maneras teníamos las repercusiones hoy, Pablito. Claro, hoy el cierre. Claro, sí. Pero bueno, tenés un mes más de lucha. Vos decís que ahora sí se me acaba, después del 20, vos decís que después del 29 de noviembre no tengo nada que hacer en segunda pelota. No, la primera semana de diciembre. El primer miércoles de diciembre y chau, beso y tapa, me voy. Que tomo vacaciones antes de lo previsto. Exacto. Está bien, no me vengan a buscar en enero porque falta gente. Bueno, capaz si que ya hay gente, podés... ya me están golpeando, ¿eh? Capaz que ahí podés tomar la licencia para arrancar el 1 de enero, que es un momento idílico para trabajar. Aparte, vengo trabajando hace tanto tiempo en enero. Y yo ya te dije mil veces, me gusta trabajar en enero. Me gusta estar en enero en Montevideo con la ciudad vacía que parece que estuviera para mí. Yo te dejo esta silla caliente y este micrófono ardiendo si querés para darte la posta el último viernes de diciembre. ¿Vos te vas en enero seguro? Aseguro lo mandaron preso, ¿no es cierto? Pero es mi idea retirarme en enero. Sí, guacho, pero mira que tu idea, o sea, puede empezar a cambiar. Generalmente se toman enero los trabajadores que llevan muchísimos años en una empresa y que ya enero no se los quita a nadie, ¿me explicó? Sí. No, este está hace 25 años acá, se toma enero, ya está, se lo ganó. Hay que ganárselo enero. En este caso a mí no me interesa mucho porque yo prefiero irme en otros meses, pero claro, si vos querés enero, te lo tenés que ganar. Y me parece que no tenés tanta antigüedad en la emisora como para decir, ja, yo enero me voy para mí. Tengo ¿entendés? Ya como 5 o 6 años acá. Por favor, ¿qué opinas, Jorge? Yo... Enero no hay que ganárselo. Si hay enero ya lo tengo. ¿Cómo que ya lo tenés? El resto que se pelea entre todos. ¿Ya lo tenés enero? No. Creo que podemos... Me parece como de la mano que probablemente nos tomamos de enero a diciembre. Porque Carlos que... supo... supo... Vas a poder decir... Ah, bien, así la mano, sí. Si querés irte unos días en mayo, también podés. Podés agarrar, incluso podés organizarte un viaje largo. Larguito. Podés pensar en un mundial. Mejor con la gente de ciencias económicas, 8 meses puedo. Tranquilo, tranquilo, que no te, no creo que te descuenten un mango. Che, pero vos, Jorge, supiste trabajar en un par de eneros ya acá en la emisora. Sí. Como periodista deportivo, varios eneros. El año pasado, por ejemplo. Claro, claro. Este año. Mientras el que te jedí se peló como si fuera Weinstein, más o menos, ¿no? No, yo en enero me voy. Por supuesto. Y bueno, la verdad es que se lo merece, Pablito, se merece elegir. Ah, pero pensé que ibas a estar conmigo en esta batalla. Joder, se merece. Sos impredecible, Jorge, no me sirve así. Me deja mal, el camarota me perturba. Me sacó del partido. Me saca del partido. Pero, ¿pudiste morder algo de la milanesa o no? No, no es una milanesa, es una costilla con fritas. Ah, qué exquisitez, por Dios. Sí, pero ya fría no es lo mismo. Yo no almorcé, Jorge. Y con micro tampoco. Y conmigo ya no cambio, la costilla es ahí al toque. Yo me tendría que ir pidiendo el almuerzo, capaz que los muchachos... ¿Querés la costilla mía? Te la vendo a la mitad. ¿En serio? Sí. ¿Y vos qué vas a comer? No como nada, como después, cuando llegue a casa. Me estás jodiendo. 70 pesos tuya. Pero más bien, ya te dale, pero hasta ojo está fría, te aviso. Sí, la pongo en el microondas. Dale. Sí, hecha. 80 pesos. No, ¿cuánto te salió? No, salió más porque... ¿Cuánto te salió? 80 pesos también. Tomás 100, ya no, está. No, 100. Tomás 100, Jorge. ¿Por 100? ¿Qué es, una costilla con papa frita? Costilla con papa frita. Hecho, pero escuchame, un 100 y te doy un beso si querés también. Arreglamos así, seguro. Claro, pero para, ¿no querés verla primero? Que están jodidas, ¿está? No, estás loco, tremenda parrillada. Pero encajo microondas y se calienta de nuevo. Yo comí una puntita recién. Recién. Tiene por discón, entonces. No, no me dio el tiempo, boludo, ahí el toque. Pero me da no sé qué, comerla delante tuyo ahora. No, para nada, a mí realmente... Bueno, pero vayan recortando para todos los piques, me da no sé qué, comerla delante tuyo, clic, sacado de contexto. A mí me parece... Dale, ahora preguntame, ¿la querés comer? Yo, por ejemplo, soy de los tipos que alguna comida fría no la puedo comer. Ya prácticamente la iba a comer porque no voy a tirar comida, pero ya está, no... Está, perfecto. Así que en realidad me estás haciendo un favor. Vamos arriba, dale, hecho, está hecho. Costillita con fritas. Cerrado el negocio, acá aparte, costilla de cerdo con papa frita. Dos huevos fritos arriba, seco. Es de mis comidas favoritas, papá. Está, todo. Ya está. Dale, listo. Está. ¿Cómo andan, che? Bien, esta tranza es una cosa. Sí, al aire, es una cosa de loco. Lo peor es que la acepté los 100 pesos, en realidad yo te tendría que convidar con el costillo. No, dale, te lo compré, ya está. Yo tenía que pedir el almuerzo ahora porque no pude comer hoy. Dale. Bueno, dale. Che, ¿cómo andan? Muy bien. López, te vi el otro día, el sábado, el domingo. Domingo, sí, sí. Escuché lo de justicia muy bien empinchado. ¿Viste? Sí, muy bien empinchado. Gracias. Y nada. ¿A qué hora me viste? No, te vi... ¿De día o de noche? No, te vi de noche, tarde. Ajá. Porque yo también tuve que hacer unas cosas. Tuve que ir a pararme atrás del jefe de... Hacer las de las que hacía el de... Está, capaz, ya, probablemente esto ya lo contaste acá en Segunda Pelota. Vos trabajaste para el 10, ¿verdad? Sí, claro, pero no hice prácticamente nada. No estaba parado ahí. Ajá. ¿Atrás de quién? Atrás de que del presidente de la mesa, como era el que hacía con Chichita el pelado, ¿viste? Baltasar. Hacía las de Baltasar del presidente de la mesa, ¿no? Y bueno, ya. Hoy tenemos corso electoral con mucha cosa y con el pronunciamiento del Partido Colorado acerca de su apoyo a la calle, ¿no? O sea, hoy el Partido Colorado... En realidad yo estuve en la sede del Partido Colorado hasta las 2 de la tarde y me fue a relevar una compañera porque yo tenía que ir al canal a agarrar el auto mío, pasar por la casa de mis viejos, hacer una cosa y venir para acá. O sea, entonces no tuve tiempo, pero en un ratito les contamos de qué manera el Partido Colorado se pronunció a favor de la calle. ¿Sabés que vos, que sos un tipo informatista, agregaste una información al pedo? Al pedo. Totalmente. No, pues lo que... dicho, yo estuve hasta las 2 en el Partido Colorado. Y era lo mismo. A la gente le importaba que vos tenías que ir al canal a buscar el auto y pasar por lo de tu viejo. Les quise a buscar una cosa. Bueno, es verdad, tenés razón. Demasiada información. Yo les quería explicar que no me pude quedar hasta el final. Estaba previsto que el CEN Colorado terminara de sesionar más temprano. Pero se alargó la discusión y yo me tuve que ir antes de que salieran. ¿Esto así qué que... quiere decir? ¿Que puede ser que no...? No, van a apoyar a la calle, pero hoy ellos explican de qué manera lo van a apoyar, de qué forma van a respaldar a Luis Alberto Lacalle, porque algunos quieren decirlo a viva voz. Yo voto a la calle y hasta capaz que algunos quieren ir a los actos, ¿entendés? O acompañar en alguna gira por el interior, pero otros no lo quieren hacer. Bordaberry no quiere hacer eso, solamente dice que vota a la calle y nada más. Entonces estaban discutiendo eso. Además, además hay algunos colorados que ni siquiera quieren decir públicamente a quién van a votar. Porque o no van a votar a la calle, o capaz que lo votan porque no les queda otra, pero no les interesa decir yo voto al Cookie, ¿entendés? Claro. Hay de todo ahí. Porque aparte es la primera vez que el Partido Colorado, lo hablábamos ayer, votaría el Partido Nacional. Claro, es la primera vez, exacto. Aparte también están los viejos dirigentes colorados que saben que le deben un favor al Partido Nacional, claro. Un favor que se lo deben hace 10 años ya, cuando los blancos votaron a Valle y fueron a los actos y públicamente dijeron a viva voz, hay que votar a Valle. Y hay otros jóvenes colorados que dicen, ese favor lo deben ustedes, yo no siento que lo debo, o sea, yo siento que no debo nada a nadie. No tengo que salir a gritar que voy a votar a la calle, pues el favor lo debe la generación de ustedes, no mi generación, yo no le debo nada a nadie. Y más en esta onda, en esta onda de renovación que tiene el Partido Colorado. Claro, claro, sí, sí. Aparte, ¿vieron el chiste de humor gráfico que han mandado por mail que ya circula, que es el del arroz? Sí, se dice la marca, pues dice la rosa man que es rojo y el chingle es pero blanco, bien blanco. Sí, sí. Con la cara. Se acomoda. Muy bien. Bueno, es muy bueno. Excelente la vida. Calza justo. Sí, sí, sí. Chiquilino, ¿saben una cosa? Después, perdón, algo que quiero desmenuzar, López. Dale. Porque hoy estuve leyendo estas cosas así de los nombretes nuevos, de los que salen. A mí me resulta apasionante. Ah, está buenísimo. Pero yo claro. Una cosa, porque también estuve estudiándolo sobre es el de hoy, tenés, ¿no? Sí. Yo sobre el diario de ayer. Hay algunos que quedaron afuera que me llamaron la atención. Sí, sí, muchos. Quiero hacer un par de preguntas porque capaz que vos me las podés dale. Responder. ¿Ahora o en corso? Bueno, yo ahora, en realidad las quiero hacer ahora. Dale, hacerlas ahora. ¿Canepa no entró ni de diputado? No, Canepa no entró. Ni de diputado. Exacto, ni de diputado. Pero, bueno, pero la pregunta que tengo, ¿era el primero en la lista de diputados o él solo iba a senador? Estaba primero al Senado y primero a diputados en la 5005 también, y no entró. Me llamó la atención, o sea que la 5005 no metió ni un diputado. Votó bastante mal después. Pero tuvo casi 26.000 votos. 2,39% del total. Se ve que no le dio apenas para hacerlo. Ah, entonces por muy poco no le dio. Sí, pero por muy poco. Ahora después voy a confirmar a ver si estaba primero a diputado. Yo estoy casi seguro que en la 5005 estaba primero al Senado y primero a diputados, pero está. Probable. Capaz que no. Exactamente la 5005 no es de las listas que más miré antes. No, de la te pregunto después. Pablo Álvarez no entró. Pablo Álvarez no entró, quedó afuera. Y Gamú está en la puerta. Puede entrar o puede quedar afuera. Pero, ¿si entra, entra como suplente o está como? Está como titular, pero es de lo que está en la frontera. Sería el diputado 50. Ese, Gamú, ¿entendés? Que es de la KPL. O sea, hay que llamarlo. Vale. Pablo Álvarez. A los que están por entrar, claro. Hay que llamarlo. Pablo Álvarez y Carlos Gamú son dos ex MPP que se fueron con la KPL y quedaron afuera porque se fueron con Fernández Huidobro a la 7373. Pues si se hubieran quedado en el MPP, entraban seguro, porque el MPP obtuvo más diputados ahora que en la anterior. El espacio 609 en la anterior obtuvo 21 diputados y ahora 26, creo, como 26. Más todavía. Y sin la cantidad de gente que entra en el MPP. Y sin Fernández Huidobro, aparte. Claro, pero me parece que ellos en realidad no estaban pensando en eso. No, pero que iban a la segura con Fernández Pero Huidobro, la no. 609 ganó votos porque se le fue Huidobro y sacó la misma cantidad de senadores y más diputados. La otra pregunta que te iba a hacer, el K, ¿cómo es que se llama? Pablo Álvarez, quedó afuera, sí. Pero está de suplente de alguno, por ejemplo. No sé, tengo que ver bien eso, pero como titular no entró. Fue uno de los tipos. Probablemente debe ser suplente de alguno y en algún momento de estos 5 años se entre como suplente en alguna licencia o en algún viaje o en alguna enfermedad, ¿entendés? Pero no es diputado. Antía no entró. Y yo creo que Antía igual va a hacer campaña para ser intendente de Maldonado, pero sí, como senador sí, no entró. Seguro. Claro, o sea, no entró Antía, no entró Gustavo La Paz, no entró Gustavo La Paz, no entró Ruperto Long tampoco. Ni Julio Lara. Quedó afuera Julio Lara también. Bueno, hay nombres también que yo les leía hoy. Alberto Cid, por ejemplo, era un senador histórico. Pero ese no estuvo, no se puso en la lista. Estuvo, es como Arana. Mariano Arana no entró porque no estuvo en los primeros lugares. Gargano no entró porque estaba tercero en la lista del Partido Socialista y antes él estaba primero. Son los que ya también pasaron a retiro. Sí. Bueno, otro histórico como Daniel García Pintos no entró. Que aparte, García Pintos era el primero en la lista 15 y no entró y no le dio. Ortuño marchó. Edgardo Ortuño marchó, sí, quedó afuera, lamentablemente, porque ese era un muy buen legislador. ¿Pero qué estaba? ¿Para diputado o para senador? Claro, para diputado por la vertiente, pero la vertiente votó bastante mal. ¿Pero cuántos entraron de la vertiente? No, de la vertiente un solo diputado entró. Entró un senador por el resto, ¿entendés? Por el sublema, porque no llegaba a los votos para un senador. Entró Enrique Rubio como senador y entró Bayardi como diputado. Y marchó. Nadie más. Ortuño. Sí, marchó Ortuño. Una marchó, pérdida para el país. Sí, claro, marchó Brenta aparte también. Aparte el único legislador de raza negra. Exacto, sí, sí. Y una que marchó con el PPP, que fue, es llamativo porque fue la, fue la primera, la presidenta de la Cámara, ¿no? De diputados. Nora Castro. Cuando asumió. ¿Cómo marchó? ¿No entró? Nora Castro no. Pero Nora pues no estaba tampoco. No, no, no se puso. Claro, no claro. Entró, entraron 26. No, Nora Castro pues no se puso entre las primeras. Entre las primeras no estuvo. Y bueno, y por el MPP entraron Luis Puch, dirigente del PIT-CNT, y entró Gonzalo de Toro, jerarca municipal. El de tránsito, ¿no? El de tránsito, que lo sacaron de tránsito y lo pusieron en otra área ahora como director de otra área. Ese va a ser diputado. Igual muchos por el de los MPP que no entran, uno supone que de ganar en el balotaje, de, en el balotaje tendrán algún, yo creo vos, que mucho, algún cargo. Vos, Beatriz Argimón quedó afuera también. Beatriz Argimón, otra que me llamó tremendamente la atención. Entró Verónica Alonso. Ah, quedó afuera Sandra Echeverri también. La que, aquella la que arrancaba el día del lío. Dale, a ver, guapo. Dale. Ay, dale, guapo, si eso está sí, guapo. Hubo un importante recambio, ¿eh? Bueno, 36% de nuevo. Salió un histórico del Partido Colorado como Daniel García Pintos, pero volvió otro histórico, el Oscar Magurno volvió. Se metió como diputado, que estaba primero por la 2000. Pero no creo que asuma, ¿no? No, parece que va a asumir Fachelo, que es el suplente. Sí, ¿qué te sí, Abdala para afuera, Tabaré Jaquembruchijo. No, no, pero Abdala no, no fue en ninguna lista, lo que pasa. Sí, sí, sí. No, Tabaré Jaquembruchijo parece que entra, ¿eh? Sí, parece que entra. No, pero yo escuché que no. Ah, yo tengo entendido que puede entrar, ¿ves? Está ahí, ahí. Hay que esperar a que termine bien todo el escrutinio. Una pregunta que te iba a hacer, Mariano. Y ese diputado 50 del Frente Amplio es un hecho, o sea, es imposible, tendría que ser milagroso para el Partido Colorado que el Frente no lograra el diputado 50. Tiene que pasar algo catastrófico con esos votos observados, que son 32.000. ¿Cómo que se llama que está 50? Pero igual, ese diputado 50 está entre Gamú y uno del interior, que no recuerdo su nombre. ¿Del Partido Colorado? No, no, del Frente, ¿entendés? O sea, también hay que ver el conteo de claro, votos claro, para ver quién entra. ¿No es Daniela Paisé también posible? ¿De Asamblea de Uruguay? No tengo exactamente. No. Creo que es uno del interior el diputado 50. Es Gamú o uno claro, del interior. Todos estos que, sin ser los que por como decías vos, Gargano, Arana, la gente que medio que dio un paso acostado. Sí, sí. La caída casi de 10 puntos en los últimos días de los últimos blancos. Ah, claro. Y dejó afuera un pueblo. Claro, claro. Y después, viste que igual los principales senadores del Partido Nacional se mantienen porque estaban en los primeros lugares. O sea, hay muchos que siguen. Bueno, ah, pero Beatriz Argimón era una fija que iba a estar. Como diputada estaba hace mucho tiempo, claro, sí, sí, sí. Bueno, Luis Alberto Heber se consolidó como el único legislador que va a estar desde el año 85 hasta el 2015. Y siempre senador, Luis Alberto Heber. Seis legislaturas. Todas. Tremendo, seis legislaturas. 30 años como senador. Y el que va segundo es Trobo, que tiene 5. Claro. O sea, Luis Alberto Heber va a terminar... Perdóname. En el año 2015, Heber termina 30 años de senador en la República Oriental del Uruguay. Siempre en los primeros lugares del herrerismo. Siendo un tipo joven, porque o sea, puede claro, seguir, digo, no, puede estar 15 añitos más, claro, tranquilo, bajo la pata. Puede ser candidato del herrerismo algún día también. Candidato a la presidencia esta, ¿no? Cuando se vaya a la calle. Sí, sí. Y la calle va a asumir su banca. Si no gana claro, el balotaje, ya dijo que va a asumir la banca. Los que quedaron afuera, tipo Argimón, ahora sí están a muerte con que salga presidente el... Por el supuesto. De su partido, claro, el, claro, de Frente Amplio. El tema del suplente de la calle, ¿viste cómo es? No, porque hay gente, porque se estaba diciendo que el suplente era Carmelo Vidalín y por otra parte decían, no, la suplente es Analía Piñeirúa. El tema es así. La suplente de la calle es Analía Piñeirúa, pero el que entra por la calle, si la calle llega a ser presidente, es Carmelo Vidalín. ¿Ah, sí? Claro, pues el tema es así. Si el tipo que entra como senador renuncia a la banca porque es presidente de la República o porque renuncia y no quiere asumir, no asume el suplente, asume el que estaba en primer orden para entrar de los titulares. ¿Me explico? En este caso, Vidalín, porque entraron 5 de la lista de la calle, de Unidad Nacional, y el sexto, el que quedó en la puerta, fue Carmelo Vidalín. Entonces ahí entraría Vidalín si la calle renuncia a su banca. Pero si la calle asume su banca y se tiene que ir de viaje o se va de... Perfecto. O se enferma o se va de, claro, se va de licencia, va entra Analía Piñeiro. Bien. Che, qué lástima lo de Ortuño, que siempre hablamos acá. Qué lástima, sí, la verdad me dio pena. Otro bueno, tipo que me hubiera gustado que entrara, que también es de la vertiente artista, pero que quedó lejos. Bueno, Pablo Álvarez de la Capela, y me hubiera Quique gustado Arez, que entrara. Un amigo mío que estaba. Quique Arez, bueno. El que estaba en el Partido Nacional, que me dio lástima. Estaba ilusionado. Cuando terminó la interna, yo lo vi, tenía chance. Quique Arez, que iba al San. Estaba tercero en la 33 y entró solo Verónica Alonso. Pero en un momento venía la mano como que podía entrar. Entonces, y quedó fuera el Tincho Fernández, que estaba en la 33 también, que iba al San Juan, que yo lo conozco, que iba fuera. La 33 votó Sí. Mal, pésimo. El tema fue así, en la 33 entró solo un diputado. El primero era Francisco Gallinal, que se puso primero como senador y como diputado. Como entró al Senado, no, primero no, segundo como senador, porque primero estaba en la calle. Como se metió en el Senado Gallinal, como entró, le queda el puesto al número 2, que era Verónica Alonso. Entonces entró Verónica Alonso a la Cámara de Diputados. Pero Martín Fernández y Quique Arezzo quedaron afuera. Eso dos me da lástima. Sí. Acá estamos ya en la parte humana. Sí, y otro que me dio lástima, que estaba... Ortuño, sí. No, Álvarez, Pablo Álvarez también. Y no, otro de la vertiente que quedó afuera y me dio lástima es Juan Faropa. Gran tipo y fue excelente subsecretario del Interior, aparte cuando, sí, no lo tengo tanto, cuando el ministro era José Díaz, él era viceministro y un crack. Aparte escucha Océano y es buen tipo. Ya está. Sí, con eso alcanza. Ya está, con eso alcanza para merecer un lugar en la Cámara de Representantes. Lo que tiene, que... pero pará, ¿sabes? Perdóname, la ventaja que tiene Ortuño, probablemente, porque uno, por ahora las encuestas dicen que el que tiene más chance, sí, de ganarse el Frente. Es que ahí aparecen los ministerios, cosas, hay cosas para hacer. Ah. Sí, algún cargo, claro. Sí. Director de alguna cosa. Director, ahí, claro. Claro. Ahí, bueno, por ejemplo, hay políticos que eligieron no integrar ninguna lista, porque, claro, porque saben que algo, algún cargo van a ocupar en un eventual gobierno del Frente Amplio, en otro gobierno del Frente, si gana la izquierda. Por ejemplo, Raúl Sendic, que no estaba en ninguna lista, pero obviamente que si gana el Frente, ya es ministro ahora, algún cargo le van a dar, sí, en algún, claro, ministerio o en algún ente. No, y hay muchos suplentes que están ahí al alpiste también, de que si gana el Frente, por ejemplo, capaz que, obvio, Daniel Martínez agarra también. No, Enrique Pintado queda como senador si gana el Frente, pues es Astor y vicepresidente y presidente de la Cámara de Senadores, y Enrique Pintado, maneras, primer Pintado suplente de Astor. Ya está diputado. Pero entonces ahí se metería Pintado en el Senado y el suplente de Pintado, que ahora no recuerdo quién es, se metería en la Cámara de Diputados. López, acá viendo los resultados por lista al Senado, por ejemplo, yo decía lo de Gallinal, porque en el Partido Nacional, por ejemplo, la UNA votó, tuvo 338 mil votos, uh-huh, la de Larrañaga 267 mil, la de Alberto Perdomo, que uno, sí, dice 36 mil votos, a la mierda. Salado. Metió un diputado. Después Martín Padar, que yo recién lo conozco hoy, 6.000 votos. Y Francisco Gallinal, se ve que hay mucha gente que votó la 33 y no la 71. Hay 3.200 votos. Uh-huh. Pero me sorprendió abundante dos nombres colorados. Sí. Porque bueno, vamos a Uruguay a Previsile que lo aplastara, pero no ganó por tanta diferencia como ayer decías vos. No, es verdad. El PROA anduvo muy bien, esa fusión de la lista 15 con la 2000, con el Foro Ballista, anduvo bastante bien hasta el punto que sacó dos senadores, sí, a Morín y Tabaré. A Morín acá dice 115.000 votos. El 30% de los colorados votaron al PROA. Y lo que más me sorprendió fue la lista de Alberto Iglesias. Ah, ¿viste? Conocido, es como el resabio conocido del tuyo, ¿no? Sí, claro. Alberto Iglesias es conocido tuyo, ¿no? ¿Por qué es conocido mío? Yo una vuelta fui a la casa de un amigo cerca tuyo. De mi casa. Yo te les cuento, una vuelta yo fui a la casa de un amigo, Pablo Fabregat, a hacer una previa y estaban los 5 o 6 amigos reunidos y arriba de un sillón había una foto de Alberto Iglesias. Creo que por bizarro lo pusieron ahí, ¿entendés? Sí, era cuando se había tirado a diputado. Sí. Surrealista, ¿no? Ah, no, candidato a presidente en unas internas del Partido Colorado. Claro. Y estaba Alberto Iglesias arriba de un sillón, pero como si fuera un invitado más. Re bizarro, ¿entendés? Escuchame una cosita, pero te sorprendió porque no sé cómo votó. Muy mal. Es como raro votar hoy a la 321 al Pacheco. ¿Y pero cuánto votos tuvo? 30.000. A la pelota. Inmensa, sí, el 30.000. Está igual, 30.000. El 8% del Colorado. En más de 2 millones de habilitados, no es nada tampoco, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿cuánto votó la vertiente, por ejemplo? Metió 15 avisos con la. Votó mal. 32-10. Sí. Que tuvo peloteras, ¿se acuerdan? Porque metía el 10 azul con el 32 y rojo. Confundía. O sea, vos te estás mordiendo de los giles, claro, que vos tenés, claro, la 10. Pero fíjate, Canepa, que metió abundante publicidad, tuvo 26.000 votos. Y Alberto Iglesias, 29.000. Canepa se quiere matar. Sí. Ah, se la jugó. Se fue del nuevo espacio y se la jugó. Se fue al sector de Carambola. Notable lo de la Capele con 75.000 votos. Y votó bastante bien también el nuevo espacio, ¿no? La lista de 99.000 de Michelini volvió a votar bien. Y bien también el Partido Socialista, siempre, sí, hay... Un sector que votó bastante mal fue el de NIN, la 738. Horrible. Cada vez peor, sí, no entró, Lilian Quechichán no entró como diputada, quedó afuera también. Esa es otra que puede llegar a ocupar un cargo porque hoy es subsecretaria de Turismo, ¿viste? Pero, o sea, fue la subsecretaria de Turismo y supongo que tendrá otro cargo, pero era la primera diputada de la 738 y no entró. Que tenían el lema, sigamos por el camino de Tabaré, pero no entró ella y no entró el chileno Rodríguez, que estaba segundo tampoco. Bueno, muy y, bien. Pará, y la otra noticia, sí, que me dejó perplejo hoy... Leyendo acá El Observador en su página 8, que dice: De León, feliz por su votación, se puso a las órdenes de su partido Y en un momento dice, tampoco descartó la posibilidad de ser candidato colorado para las intenciones, elecciones municipales, sí, de Montevideo. No lo descartó. Si se lo proponen, ¿no? Sí, me hizo gracia cuando dijo, yo tantas veces dije en mi vida, esto no lo voy a hacer y después lo terminé haciendo, que ya no lo puedo decir más claro. Se habrá acordado de épocas de técnico, ¿no? O de jugador de fútbol, vos vas a dirigir a la selección, bueno, la selección nunca la dirigió, digo, pero vas a dirigir a tal, no, a Nacional no vuelvo, y después volvió, ¿entendés? Entonces, sí, pero lo no que pasa nunca. Es que me parece que él lo que había dicho siempre es que él no aspiraba a ningún cargo, en realidad ahora va al muérete vuelta, digo, o sea. Por supuesto, no se puso en ninguna lista él. Claro, digo, me parece como... Sí, sí. Pero me parece que le agarró el gustito a, claro, claro, a la política. Es más, dice que está arrepentido de no haber agarrado antes. Porque capaz que voy a captar más votos todavía, conquistando a los colorados, para que vuelvan al Partido Colorado. Que al final, como a veces los números cambiando un par de puntitos para arriba o para abajo cambian, ¿no? Porque al final el Frente Amplio terminó con mayoría parlamentaria. Sí, sí, sí. Terminó con muy buena votación, más allá de que no llegó en primera vuelta. Y el en realidad... El festejo, bueno, está, seguía. Lo que pasa es que, ahí va, lo del domingo de noche fue raro. Fue una cosa, fue raro porque no sé si parecía que... Porque el domingo de noche parecía que el Frente tenía 47, que no era lo mismo. Claro. Que no tenía mayoría parlamentaria y había mucha efusividad de parte de los blancos. Y de los colorados. Mucha emoción. Y los colorados porque mejoraron mucho la votación, es lógico. Y los militantes del Partido Nacional... Los del Partido Nacional estaban eufóricos, pero yo creo que el lunes, cuando les cayó la ficha, los dijeron, fríos, no hay nada para festejar. Claro, sí, sí. Perdieron 6 diputados y 2 senadores. Claro, es un partido político, aparte lo que sí, perdieron. Sí. Claro, es, claro. Es lo que tenía el Partido Colorado en la... ¿O tenía 3 senadores? 3 senadores. 3 senadores. Sí, sí. No, perdieron bastante. Bueno, sí. Che, ¿hay algo más para comentar, chiquillos? No sé si tienen algo para yo decir. Tengo una cosa nomás. No, yo tengo para comentar un par de cosas. Vale. Primero, quiero... Algo que vos dijiste el miércoles pasado, ahora lo confirmo yo porque anoche lo vi... Ya se lo dije personalmente, pero ahora lo quiero decir acá en la radio para motivar a la gente a que vea ese programa. Tuve el placer de ver Víctimas y Victimarios anoche. Ah, formidable. Excepcional. Tremendo programa. Felicitaciones a Nano Fole y a toda la gente que hace ese programón. Soy fan de Nano. Sí. Particularmente, yo creo que a nosotros tres, si coincidimos en algo de la televisión, es que nos apasionan las historias policiales o de sus medios, cuando le meten suspenso y eso. Y no, ta. No sé, A mí me gustan mucho las historias policiales. Pero que tenga una cosa media de investigación, ¿no? Bueno, claro, bueno, las que tienen investigación. Y esto es como, es un programa con historias muy bien narradas, hasta las recreaciones están bien hechas, y es algo nacional, ¿no? O sea, son historias de acá, cosas que sucedieron acá. Ayer había un caso tremendo que era el de un médico salteño asesinado, el doctor Gaudín, que fue asesinado por un hombre, Semino apellido, que... Al que se le murió la esposa por un caso de mala praxis, y Nano Fole lo entrevistó en la cárcel de Salto y tal, yo qué sé, la verdad que estuvo fuerte el programa, muy fuerte. Está re bien producido aparte, porque lo que tiene, yo el de ayer no lo vi, pero me acuerdo de algunos que vos decís, ¿te acordás aquel que mató como a 5 familiares, que era un mellado del interior? El rayado este de Colonia. Que fue y mató, aparte los mató. Sí, sí, a sangre fría. Fue, los cortó, no me acuerdo cómo era bien. Y el loco, eso fue, y consiguieron la nota. Que decían que era similar al libro A Sangre Fría de Truman Capote, ¿te acordás? Lo que hizo, y lo consiguió la nota local. Siempre tienen la... Y ver a los protagonistas de esos casos terribles también. Bueno, ¿no le hizo a Vitete también, Nano Fole? No sé, al no. Que estafó, al que robó el banco en Buenos Aires. ¿Te acordás del Banco Río, era? Sí, el que creo que hicieron el túnel de afuera para adentro. Lo entrevistó la cárcel allá en... Qué buen robo ese, ¿eh? Tremendo. Sí, no solo la historia de que el Nano fue a entrevistar a alguien a San José o a Colonia, donde era Vitete, y cuando entra a la casa suena el teléfono y... Llama al loco como diciendo, sé que estás... Ah, mirá, no sé. Yo sé de esa historia de Vitete, pero no sé si era con Nano Fole. Como que sabía en el momento que estaba haciendo en San José todo el tiempo. Como si hubiera ahí. Y el loco el que llamaba en la cárcel, ¿no? Sí, sí, en Buenos Aires. Ah, el Nano el otro día estuvo acá en la radio y dijo que el programa, el del martes que viene, que es el de un crimen de Suárez, que involucra a 3 chicas, que no sé si... Ah, sí, claro. Que es una historia, parece que es terrible, que abran las 3 chicas a cara descubierta también dando su testimonio, que es terrible. Bueno, mirá, tengo un dato. ¿Viste el programa del martes pasado? El primero, tal, sí. El caso del Champa Muñoz. Uh-huh. El presunto asesino de Juan Pablo Muñoz, a último momento quería hablar en Víctimas y Victimarios, pero no quería dar la cara. Y ta, y la producción del programa dijo, no, este programa, o sea, hay muchas denuncias, todo, o sea, en este programa, o das la cara o nada. El loco se ofreció a hablar, pero no sé, de espalda, cosa y tal, y la producción del programa prefirió que no fuera. O sea, o das la cara y hablas de frente o no. Entonces está, no salió el testimonio de este tipo, que es el principal sospechoso. Uh-huh. Que aparentemente es una persona a la que Juan Pablo Muñoz le prestó dinero, ¿no? Sí, que no le pagaba y que en la mañana... Y este tipo no le pagaba a él, obvio. Luego fue a la casa a golpearle la puerta y que al parecer tuvieron una discusión en fuertes términos y que desde ahí se le perdió el rastro a Muñoz. Sí, sí. Pues está excelente el programa es muy bueno. Felicitaciones a la gente de Canal 10 que hace ese programa. Y bueno, y después otra cosa les quiero decir, les quiero recomendar un espectáculo para mañana, sobre todo a ustedes dos que todavía no fueron. Mañana es jueves. Porque mañana jueves, en Espacio Teatro, a las 9 de la noche, es la última función de Match de Improvisación. Uh-huh. Pablito no fue, pero conoce a los chiquilines, sí, de Match. A los improvisadores. Y mañana es el último día. Y no sé, se los recomiendo porque está bueno. Los que no fueron... Hay mucho talento en ese equipo. Traten de ir, mucho talento. Mucha gente joven, muy grande. Que puede andar muy bien. Si alguien le abre la puerta alguna vez. Sí, claro. Se van, ¿sabés que terminan? El jueves... Después de 3 meses de funciones ahí en Espacio Teatro, y el viernes se van para Chile a hacer improvisaciones a Chile, como a una especie de, no sé si de congreso que de improvisadores de toda América. Bien, hay mundiales de improvisación. Ajá. Les recuerdo que Espacio Teatro es en Mercedes y Andes. Y es los jueves a las 9 de solamente la noche. Solamente los jueves, porque yo mañana no puedo ir. Solo los jueves, sí, sí. Gracias. Así es. Che, y estamos de jurado con Manuel el sábado. Una fiesta de disfraces. El viernes es una fiesta de disfraces. Qué barbaridad. ¿Una fiesta de disfraces de qué? Te espero ahí, ¿por qué no vas y nos acompañas? No, yo me quedo en casa. Pero salí un poquito. Pero yo me voy a estar cansado, capaz que me duermo un siestito. Me quedo mirando una película. Si es a las 3 de la mañana. Y bueno, que estás durmiendo. Y dormís un rato y después arrancás. Ni en pedo, vos te llevas que arrancar que... No, ya no tengo edad para eso. Anda acá. Arrancar tan tarde, muchacho. ¿Sabes qué le pasa a Mariano? ¿Qué le pasa? Que te falta amor. ¿Amor? ¿Por qué? Porque el amor te cambia el humor. ¿Sabes? No, se le cae, sí. Está bien. ¿Cómo le voy a ir a prender a esa costilla? Ahora no está escrito, muñaño. Mariano, habla el lenguaje del amor en Séptimo Cielo, que te regala una hora y te cambia tu mal día, malhumorado, por ejemplo, habitual. Pero yo estoy de buen humor hoy. Si vos tenés un problema, por ejemplo, tenés una discusión con el camarógrafo, con un productor, vos Jorge con no sé quién, vayan a saber, tenés un problema y decís, ¿a este le voy a cambiar el humor porque es un solete? ¿Qué haces entonces? Envías un mail a contacto@septimocielo.com.uy, la casa del placer, donde el oyente y el conductor de Segunda Pelota posee gente, ¿verdad? O se es poseído. Hay que poseer gente. Sí, sí, sí. Y le contás en ese mail a quién le regalarías una hora en Séptimo Cielo y por qué. Por ejemplo, Mariano, o vos Jorge, decís, para mí esa hora se la tengo que regalar a Mariano Quimbay López. Mira, no sé qué, comerla delante tuyo. Por ese motivo, capaz que... Hasta yo lo sabía de eso. Capaz que lo pueden hacer bien. Los tres más originales se van a hacer acreedor a un vale por una hora gratis. Así que escriban a contacto@septimocielo.com.uy, digan a quién y por qué le regalan una hora en Séptimo Cielo. ¿Te acordás de quién es la frase de hay que poseer gente, Pablo? Te la dije yo. Sí, te la traje de Enriqueta Conte y Riquelme. Periodista de tu casa, sí. Nunca lo citamos. Periodista, ya. Tampoco, no de más datos. Hay que poseer gente. ¿Periodista deportivo? No importa, no sé. ¿Sos un periodista uruguayo? ¿Por qué te pones nervioso? No. Yo no sé qué te crees. ¿Pero qué necesidad de dar más datos? No sé, es periodista. Ah, López. Juego todos los boletos que es periodista deportivo. Es periodista. Y bueno, claro, tiene el perfil. ¿Por qué? Claro, porque el periodista deportivo usualmente está más dado a esa cuestión, más lasciva. Ah, no, porque los periodistas generales no poseen gente. Capaz. Hoy va a estar el Biju con Carlos Zita, uno de los... Ah, claro, el Biju es autor de Perejiles y Carlos Zita es una especie de presidente de los Perejiles, sí. Es cierto, iba a estar en la entrevista central justo de un tema que vos nos despertaste hace como 2 años. Sí, sí, que ¿a esa nota es hoy en Abre Palabra? Hoy, en Muy bien. Bueno, y siguiendo con las opiniones, queremos saber un poco qué opina la gente que va de a pie, a caballo, en auto, en bondi, en tranvía, sobre Bipolar, el nuevo disco del Cuarteto de Nos. Yo, mirá, de música no sé nada, pero me parece una porquería. Ya me sé la letra de 3 canciones y media. Mucho mejor el anterior, el Descarado. Ay, alucinante, el mejor disco que escuché. ¿Hacen cumbia? Pa, el mejor disco. El peor disco, el peor. ¡Sí, aguante Alvin! El Cuarteto vuelve. Ahora, Bipolar. Irreverentes como siempre, sonando como nunca. 12, 13 y 14 de noviembre, Bipolar en vivo en La Trastienda. Entradas en venta en Red UTS. Organiza Secretaría de Juventud IMM. Pagando con tu tarjeta de débito Red Grow, obtenés muchos beneficios. En Facal, 18 de julio y G, un 10% de descuento en lo que consumas, el reintegro del 9% del IVA y además, si almorzás o cenás, disfruta una botella de Toscanini 3 cuartos de regalo. Red Grow, la tarjeta de débito del Banco República. En 30 años, Machu Picchu dejó de ser visitada solo por europeos. La cocina japonesa se hizo famosa y la gente empezó a estudiar chino. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Ahora podés disfrutar de la mejor televisión sin interrupciones, porque con DirecTV Plus no te perdés de nada. Podés grabar, pausar y rebobinar la TV en vivo cuando quieras. Suscríbete a DirecTV Plus llamando al 929-1111 o en subagentes oficiales y comprobá que la mejor televisión no es la más cara. ¿Sabías que hay un mundo de helados La Cigal? ¿Qué podés descubrir? Vení, es un mundo de 50 sabores artesanales, únicos, irresistibles, donde conviven el zamballón con cerezas, con la maravillosa crema Romanov, el manjar de nuez y la crema tramontana. Búscalos en todas las heladerías La Cigal o llamalos al 711-1313. La Cigal, déjate tentar. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Mazui. Concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. ¿Qué quiere decir el sonido ese? El amor te cambia el humor. Regala una hora en Séptimo Cielo y cambiale el día al malhumorado de siempre. Al empleado detrás del mostrador que no te quiere atender. ¿Estás apurado? Al guarda de ómnibus cuando no tenés cambio. ¿No tenés más, chico? Al fondo, que hay lugar. Al hincha que pierde siempre. ¡Anda! ¿Para dónde pateas? ¿Y vos? ¿A quién le cambiarías el humor? Envíanos un mail a contacto@septimocielo.com.uy y contanos a quién le regalarías una hora en Séptimo Cielo. Los tres más originales se harán acreedor a un vale por una hora gratis. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy miércoles, segunda pelota. Pero tenía buenas categorías esa persona. Tremendo, está como son jugando mi categoría Gran Flor de jugador. Estamos cada vez comentando más en el público. Sí. La hora de la C en Radio Sport cubre más público que esto. En segunda pelota, Jorge Carlos Piñeirúa. A mí me encanta jugar al tantillo. ¿Es de gay? Les pregunto, porque realmente, ojo, si tengo que ser gay, soy gay, no tengo ningún problema. Mariano Guimbael López. Pues si hay una persona que pone un sorete, ¿cómo no van a poner una foto? ¿Por qué me estás comparando con un sorete? No, digo, pero es mucho más raro poner un sorete. Pablo Federico Fabregat. Qué fatídica, ¿no? Me tocó sufrir. Qué palabra desagradable. Fatídica. Opinión fija. ¿Vas a opinar así todo el tiempo? Jugar al frisbee entre dos hombres en un parque. ¿Es que comen? Sí. A mí me parece más de. Sí. Por su electoral. Estamos armando el parlamento, papá. Ya. La Cámara de Senadores la armamos en segunda fecha. Ah, claro, me falta uno, qué pelotudo. Sí, sí, sí. Dáselo, pobre, hasta ahora viene el Terapia Grupal Pelotera. Pablo Fabregat, parece que es un tipo que no tiene dos caras. Tuviera dos, estaría usando la otra, ¿no? Nunca usaría esto. Ya venimos, señores, con la mesa de politólogos. Politólogos. Piñegrúa. Politólogos. Mariano Quimbael López. Politólogos. Pablo Federico Fabregat. El Frente Amplio tiene 16 senadores. Sí, yo creo que el Frente Amplio pierde una banca. Yo le pongo 15. Creo que el Frente Amplio va a volver a tener 16. El Partido Nacional bajó de 11 a 9 senadores. El Partido Nacional pierde una banca también. Queda con 10 senadores. Pierde una banca. Diego Colorado subió de 3 a 5 senadores. El Partido Colorado va a ganar una. Para mí va a quedar con 4 senadores. ¿4 del Partido Colorado? Colorado 4. Partido Independiente aumentó de 1-2 su número de presencia en la Cámara Baja, pero no pudo llegar al Senado. Asamblea Popular, ya saben. Pablo Mieres se mete en el Senado y el Partido Independiente suma un senador. Mieres lo pongo. Y Pablo Mieres, senador para mí. Para Pablo también, para vos, Jorge, no. No. Jorge Carlos Piñeyrúa. Departamento de Noticias. What we're going to see tonight is preparation for probably would be one of the greatest shows ever. Madrid se ha sumado esta madrugada al estreno mundial de This Is It. 17 ciudades de los 5 continentes se han proyectado las cintas simultáneamente. Los fans españoles no se lo han querido perder. Vamos a ver imágenes que no hemos visto. O sea, va a ser todo inédito. Una fiesta que continuó en la sala. 400 personas asistieron al estreno a las 2 de la madrugada. Mundial très attendu de This Is It, le film documentaire qui retrace les dernières répétitions de Michael Jackson. Jackson. Noticias. El Partido Nacional se dirige hacia la segunda vuelta pretendiendo aspirar a representar a ese 52% que acompañó al Frente Amplio. Noticias. El ciudadano uruguayo tiene una madurez política notable, si se hace un análisis comparativo. Notable. Y esa madurez lo va a llevar a sacar sus propias conclusiones. Tengo confianza en la sociedad uruguaya. La campaña del Frente Amplio para el balotaje del próximo 29 de noviembre comenzará el viernes en Montevideo por una reunión de militantes y dirigentes de todos los sectores. ¿Alguna línea con blancos y colorados que no estarían dispuestos a votar a la calle el domingo 28 de noviembre? 29 de noviembre. Domingo 29 de noviembre. Yo he estado repitiendo 28 de noviembre, realmente le voy a jugar a 28. Se lo sé, no sé. Se lo sé. Bueno, una vida no solamente en lo que tiene que ver con la ingesta de drogas, de alcohol. Se lo sé, no sé. Es el 28 de diciembre. El 8 de diciembre. Es el día de las playas. No. Están citados para el 8 de diciembre. Es el día de las playas. No están citados, anote, don Juan, el día de las playas. No, el día de la Inmaculada Concepción, perdónenme. Exactamente. Departamento de Noticias. Por la escasez de agua en Venezuela, Chávez le pidió a los habitantes de tierras bolivarianas que reduzcan el tiempo de bañarse. Estoy duchando. Yo les juro. Estoy duchando. Que cuando me voy a lavar la boca en la mañana o cuando me corresponda después de comer, uno agarra el cepillo, se da, pero mientras uno se está dando los dientes, tiene que cerrar la llave o el baño. Hay gente que se pone a cantar al baño. Me estoy duchando. Media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. Yo que soy un hombre desprolijo. 3 minutos he contado yo, no quedo hediondo. No cambia nada, estar un poco sucio. Se los garantizo. Un minuto inicial. Y entonces abren el chorro ahí y el agua botan. Agua potable, además. Ese es un crimen. Agua que no has de beber. Un minuto jabón y champú. Y un minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina? Para bañarse. Ah, si tú te vas a tirar ahí en la, ¿cómo se llama? En la bañera. Con el jabón y prendes el ¿cómo es? El jacuzzi que llaman. Si tienes. Ah, no, pues imagínate tú. ¿Qué comunismo es eso? No estamos en tiempo de jacuzzi, no estamos en tiempo de jabonera de esa, de bañera y todo eso. No. Mi nombre todos, métetelo en el... Sin tu tropa, yo aspiro a la paz. Dos vidas de la otra, saqueame la zika sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera. Son una presentación de chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Qué pasado que está Chávez y qué estupenda la venta de Fernando Pereira con el tema de la ducha, el jabón, el ahorro de agua. Como siempre, ¿verdad? Qué locura que tiene Chávez. Como siempre, de verdad. Lo de Chávez ni que hablar, pero digo, como siempre, la venta. Estupendo. Notable. El tema de agua de Carlos Vives casi me excité con eso. No sé si ustedes se dieron cuenta que el que mejor anduvo en los pronósticos políticos fue Piñerúa, ¿no? Sí. Nada más quería compartirlo con ustedes. Sí, muy bien. Propuestas de opinión fija, una exquisita que dice el Edu, dice: para bailar la bamba se necesita un poco de gracia y otra cosita. ¿Qué es la otra cosita? ¿Es lo mismo que ese no sé qué? Uh-huh. Otro dice: ¿cómo es el cambio de carril en el túnel que cruza el Canal de la Mancha, de Inglaterra a Francia? Mi hermanasta quiere acostarse conmigo, lo hablé con mi padre y él me dijo que le pusiera un choclo a esa olla. ¿Cómo? Que le pusiera un choclo a esa olla, le dijo el padre, ¿no? Ella es muy bonita, ¿qué hago? El Piña. Padre le dijo a su hijo, ensartar a su hijastra, ¿no? Sí. La expresión. Qué buena relación padre-hijo que se ve que hay ahí, ¿no? Porque hay mucha confianza eso, ¿no? Estupenda. Jorge, yo empecé orinando sentado y ahora acaricio el paquete. Te falta poquito, al principio duele, pero se te va a encantar, dice el Manteca. Muy bien. ¿Qué lugar en el mundo elegirían para vivir toda la vida sacando Uruguay? Cuando van a comer, se mandan el bocado a la boca y empiezan a masticar. ¿Con qué lado lo hacen? ¿Con las muelas izquierdas, las derechas o turnan? Si una guacha te quiere meter un dedo... Bueno, no, este dice... segunda pelota en puteza de los conductores. Primero Mariano, ahora Piñe. Cuídate, Pablito, que vas en camino, dice desde Tacuarembó. Otro dice... ¿Es cierto o mito que las personas pelirrojas nunca se agarran ladillas? Sí es cierto. ¿Por qué razón sucede? Por favor, qué aberrante, ¿no? Propuestas. Eso llegaban todas al 9390 con el prefijo SP. Hola, ¿quién habla? Hola María, habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andas María? ¿Todo bien? Bien, desde el domingo que estoy intentando llamar, desde el lunes, Me encanta el Rafa Cotelo, lo considero un muchacho súper inteligente, me gustan los comentarios cuando se pone serio los que hace, pero es aberrante lo que hace en Telemental. Nadie le dice que es horrible. Pero pará, yo tenía que ver, yo no, la verdad que no lo he visto, pero... No, no. Pero llamate Elemental y decía Elemental. No, pero quiero decírselo a él. Bueno, pero justo hoy no está. Ah, bueno. Mañana de repente lo puedes encontrar. Bueno, pero ustedes déjenselo dicho porque es muy difícil entrar. Dale, yo le digo. Es muy difícil. Le dejo dicho. Es bárbaro él, bárbaro, pero en Elemental da pena, pena. Bueno, lamentablemente junto, pegado a Maxi, no sé si Maxi es el que lo echa a perder o qué, pero... eso quería decirle. Pero perdóname, ¿de qué Rafa estás hablando? Porque Rafa Cotelo no es el que conduce con Maxi. No, el que conduce no, pero Rafa Cotelo apareció el domingo pasado. Ah, informe, sí, sí. Bueno, muy bien, vamos al nuestro. Bueno. ¿Era eso? Era eso. Gracias, entonces, María. Les mando un beso, chao. Chao. Tema de los partidos, sí. Se tiene que haber dado bronca a algo para tres días después insistir en un programa de radio para llamar. Sí, ¿no? Se ve que quedó marcada María por el tape del Rafa, ¿no? Sabes que hay varios mensajes, perdóname que te interrumpa, Mariano, ya te saque, te veo por aquí. ¿Qué hablan? ¿Qué costilla me acabo de comer? Sí, está ahí, está ahí. Pero, exquisita. Que dicen que no solo hay algunos colorados, que me pongo, sino que no te olvides, y hay dos o tres mensajes que te marcan que hay Diego Fau, sí, anuncia que va a votar a Mujica. Colorado, sí, sí. Pasa que hay cosas que me las dejé para corso electoral también. Perfecto, ¿viste? Perfecto. En un rato tenemos todo lo de Diego detrás. Fau, el hijo de Yamandú Fau, va a votar a Mujica y explicó por qué no va a votar a la calle. Yo se los cuento en un ratito. Tema de los partidos de Badifútbol que terminan los golpes entre los padres. Estos son que llegan a segundapelota@oceanofm.com. Otro dice... tema, el trasero cuarto nalgas. Cuando mi novia, pareja o mujer empieza a ostentar ese trasero cuya ropa interior divide en cuatro en vez de los correspondientes dos hemisferios. Qué descripción. ¿Entendés lo que el tipo está diciendo? ¿No? Claro. Es tiempo de meter una patada en el que teje y dice... Y 628-9626. Hola, buenas tardes. Buenas, justito, Mariano, contigo mismo. ¿Cómo andás? ¿Quién habla? No, el piñe también para Pablito. Pablito del Cerro habla. ¿Qué haces, Pablo? Escúchame, todo bien. ¿Eduardo Berenta entró? No entró. Bien, carajo, no entró, ¿viste, mamá? ¿Por qué? ¿Cómo no querés? ¿Por qué no querés a Berenta? No, no era para eso, porque no, antes vendía tela y tengo 150 pantalones acá de una tela que encogió y no sé qué hacer con ellos, mirá. Se los voy a dar para que me los venda ahora que no tiene laburo. ¡Pá! Abrazo, beso, chau, pa. Ese momento le dijo a la mamá, sí. ¿Viste, mamá? ¿Cómo? Pobre Berenta, vos. No, es Brenda. Brenda, ¿eh? Sí. Brenda es un nombre de mujer, Jorge, Brenda. Ah, pero creo que estaba preguntando por no, por estaba preguntando por Glenda Rondal. No, nada que ver, por Eduardo Brenta, diputado de la vertiente. Yo entendí Glenda, no, que estaba cosa, Glenda Rondal. Sacate la costilla. Sí, imagínate que si no teníamos esto de ahora, de la confusión de tu pronunciación, te ibas convencido de segunda pelota que... Mala onda había con Glenda. Que había mala onda pero con Glenda. Glenda no entró. Glenda no entró. Y ya no había entrado la pasada. No. Pero Glenda está para el Curul. ¿Para qué? Para Curul. ¿Cómo para Curul? Curul, sinónimo de Edil. Ah, está, entendido ahorita, bien. No, pero no era candidata a nada. No, ella fue diputada y en la elección pasada no entró, en esta tampoco. Sí. Tener un pene de gran tamaño. Y ahora era Edil, Edila. Claro. Tener un pene de gran tamaño, levanta la autoestima, nos sentimos superiores. Dice, si Julio Rivas fuera el DT de la selección, ¿cuál sería el once inicial? ¿Te gustaría ser perfectos? ¿Por qué armonía? Bueno, en ese caso yo no podría responder porque lo soy. Bueno. ¿Por qué armonía decidió ser sexóloga? Pregunta el pichón. Bueno, para que fue joda lo que dije recién, ¿no? Porque hay gente que se piensa que lo dije en serio. Si lo dijiste, ¿por qué lo pensás? Hola, ¿quién habla? Qué buena costilla me vendiste. ¿Sí? Leticia, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Leticia? Perdón, ¿sabes todo que bien? Yo no sé, la verdad, perdón. ¿Cómo andas, Leticia? Bien, todo bien. Es una boludez, pero me intriga rotundamente. Es como el programa de... El programa es una boludez y las propuestas, el 50% son boludeces. No, pero una vez llamé y se tuvo una cuestión profunda, esta vez no. ¿Vieron que los cumpleaños siempre que se va a cortar la torta se hace como un círculo en el medio de la torta? Sí. No sé por qué se hace eso. Bien, ¿por qué la gente se amontona sobre la torta? Cuando vas a cortar, en la propia torta siempre se hace como un círculo y después se empieza a cortar la torta. ¿Nunca vieron eso que se hace como el círculo en el centro, digamos? Exacto. Bien. Bien. No sé por qué se hace. Está muy bien. Perfecto. Gracias. Dale, que pasen bien. Chao. Los nuevos carteles con el nombre de las calles son re grandes y las letras chiquitas. ¿Será porque Ehrlich los vio sin verdad, los puestos? Es verdad, hacen tremendos carteles que están buenísimos, pero las letras no son tan grandes. O sea, está buena la idea, pero agranden el cuerpo de la letra. Ah, pues eso se fue denunciado aquí en la hora del vecino montevideano, ¿no? Sí, sí. Muchachos, dice, ¿a qué horas es víctimas y victimarios? Supuestamente 21:30, pero arranca minutos después. Claro, porque subrayado va casi hasta las 10 ahora. Es después de subrayado los martes. Ahí va. Tema libre, desgracia con suerte. ¿La amargura que destila María no es real o es parte de un personaje? Pregunta el Chelo. ¿Amargura? Sí. ¿Pero yo hoy estoy amargado? No, pero esa cosa que tenés como de decir, no, yo que voy a ir hasta ahí. El sábado, no. Un martes, un miércoles, decir, el sábado voy a estar cansado. No, pero para eso. ¿Cómo puedes saber? Pero para lo de la fiesta de disfraces, que vos sos jurado. ¿No es el viernes? El viernes, claro. Ahí distinto. A mí el viernes es diferente al sábado. Yo el viernes de noche, a las 3 de la mañana, generalmente no quiero más nada. Si fuera un sábado, sí, concurro, pero un viernes no. ¿Para qué están los bloques de cemento que están en todos los frentes de edificios públicos? Pregunta JM. Y otro dice, ¿quién elige los temas de opinión si falta Pablo? Otra, dos telefónicas más. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo andan, muchachos? Gran Macaco acá. ¿Estoy bien, Gran Macaco? Gracias, Gran Macaco. ¿Cómo andan, Mariano, tanto tiempo? Bárbaro, ¿vos? Bienvenido, espectacular. Gracias. Dos cortitas. Primero una. Hoy en Justicia Infinita justo estaban hablando que ganaron los perros de Peñarol ayer 3-0. ¿Es goleada eso? Sí, es goleada, sin dudas. Por diferencia, un triunfo por diferencia de 3 goles es goleada. Esa es mi postura, mi forma de verlo. ¿Entendés? Seguro, Por más de 2 goles, o sea, por 3 goles o más, es goleada para mí. Puede ser. Yo no estoy de acuerdo, pero... Para vos, ¿cuánto tiene que ser la diferencia? Para mí, 3-0 no es goleada. No, 3-0 es... Ya pasa a ser discutible. 3-0 es mayoría parlamentaria, pero no es, pero hay balotaje. Yo, es más, yo creo que hasta debe haber una norma en la UF, que es goleada y que no. 3-0 queda delante. Es como el frente ahora, el 48% queda. No llega a ganar en primera vuelta, para ser goleada. Para vos, yo creo que es goleada. 4-0 para arriba ya es goleada. Bueno, tengo otra, una situación que hace mucho no sé. 5-2 no es goleada. 5-2 es goleada, claro. No, tal vez, ¿cómo 5-2 es goleada? A ver, 5-2 no goleada nunca. Vos. Cinco, entonces, y 6-3 también. ¿Y 17-14 goleada? También. No sea malo. Bueno, te escuchamos. Una situación: te vas de camping para el Chuy, ahí tranquilo, pasando la frontera. Te vas de cuerpo ahí, ves un bolso solo. Vas, lo abrís, está lleno de merca. Vos, evidentemente, no estás en la movida, no sabes nada, no entendés nada. Pero, por lo que ves a la tele, sabes que eso puede ser de repente 100 lucas, 200 lucas. Uh-huh. Pero lo tenés que pasar por la frontera. O sea, ¿qué haces? ¿Te haces el que no viste nada? ¿Te la jugás? ¿La traes? ¿Te enfrentás con esa situación? O sea, ¿te la jugás al llevarla a Montevideo? Que ¿sabes que ahí puede valer 100 lucas o no? Aparte que es de otro, te pueden limpiar, ¿no? Sí, vamos, sí. Vamos a poner un precio exactamente, ¿no? ¿Cuánto? La cosa es que no estás en la movida, ¿no? Sos un tipo común, ¿no? Sí. Claro, dice, supone que le podés llegar a sacar, no sé, $300,000. Ahí va. Claro, ah, bueno, capaz que es de medio palo todavía, ¿qué sabes? Sí. Dale, perfecto. Gracias. Muchas gracias, gente. Un abrazo, chao. Ayer mandaban por correo electrónico. ¿Qué pasa si vos estás en el Chuy y disparas del lado de Uruguay y matás a uno del lado de Brasil? No, murió en el lado brasilero. Pero no pueden venir los brasileños a buscarte. No, Interpol te busca, te llevan así del cogote, te cruzan la frontera y te vas a encarar en Brasil. En el momento. Después sí te pueden ir a agarrar, claro, pero yo creo que en el momento esa frontera seca la cruzan y te agarran de una. Chicos, sí, claro, te agarran y te llevan para Brasil en cara. Bueno, no hay que opinar. La mala palabra, ¿qué es? ¿Suena feo o nos recuerda algo feo? Por ejemplo, otro dice, ¿las víboras tienen cola? El vello púbico en la plantilla de los campeones, ¿cómo llega? Hugo León, ¿de verdad se creyó la película de que fue el que levantó el Partido Colorado? La mejor forma de golpetear o disimular... No, perdón, ahí está. La mejor forma de disimular el golpeteo de la harina en el water. Hola, por favor, lean. Visiten el sitio en Facebook. Amamos a Mariano López. Besos para todos de Anita. ¿De quién? Anita, mirá. Tenemos un celular que Amamos empieza, a Mariano López. Vos podés entrar un rato ahí porque yo no tengo Facebook y no me sé manejar ahí yo. Sí. Yo lo que sí sé es que hay un Facebook que es de... Hay un Mariano López en Facebook que no soy yo. Pero que hay una foto mía. Haber varios, ¿no? No, hay foto Mariano tío. López con una foto mía sacada de una página web. Y una vuelta un colega me escribió para desearme feliz cumpleaños, porque decía en mi Facebook que era mi cumpleaños. No, yo no tengo ni Facebook, era cualquier cosa, una fecha de agosto. ¿Cómo disimulás la erección matutina una vez que estás en el ómnibus sentado en el medio del mismo y te toca bajarte lleno de gente? Otro dice, tema libre, los vidrios negros en el auto y la última telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, Mariano. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Quién habla? Gustavo, acá del centro. ¿Qué hace, Gustavo? Antes que nada, te quiero preguntar a Gustavo. ¿Glenda sí. Roldán es tan fea como los afiches? No, por, no sea malo. No, ¿sabes por qué te digo? Fuera de broma. Usted venía en el ómnibus por el 18 de julio, viste que... No salió, yo te voy a decir una cosa. Para mí no es fea, pero no salió favorecida. Ah, pero tenía una sombra de barba verde. No, salvaje. No. ¿Y eso tiene Photoshop? En ese afiche no salió favorecida, quizá. Ah, pero entre ese no, la casa no sé cuál está peor, vos sabés. Termina cortito ahí. Sí. Racing argentino contrató a Lothar Matthäus de técnico. Pero ¿sabes qué? Para acabo de leer en internet que Matthäus rechazó a Racing por SMS. Dice, el ex internacional alemán denegó la oferta de dirigir al equipo argentino. Los dirigentes de la academia no ocultaron su decepción. Ah, me cago el tema. A ver cuál era. Bueno, era esa. Sí, que está en un cuadro que está fundido, que está para descender para todo, trae un técnico alemán. Tenés nada que ver. Vos la bota que está justo esta web me viene bárbaro. Ahora capaz que llevan a JR. Ojo. Ah, bueno. Ahí, ¿eh? Está bien, va a la JR en la Argentina. Sí. El Racing puede laburar. Escucha, el otro día estaba mirando la Fox, justo me acordé de los temas que tenía pensado. Y justo vos sos periodista así de televisivo me viene bárbaro. Ah. Estaba mirando la Fox, ¿y qué pasa? La Fox es por noticias. Y entonces, uno de los dos periodistas, que son dos, y entonces uno de los dos periodistas tira una noticia. Sí. Y estaba hablando de un abierto TN o tal. Y estaba hablando de Andrea Vinciguerra, que es un jugador que es sueco, y el loco dijo el italiano Vinciguerra, no sé qué. Y si me acordé de otro tipo de situaciones que hay, o sea, cuando son dos periodistas que uno comete el error de decir una cosa así. Tal vez este caso, yo más o menos la saqué porque también me gusta tener, pero hay pila de cosas que han dicho que no son las correctas. Entonces, en ese caso, el que está al lado, tal como te pasa vos con Cabrera todos los días, por ejemplo, o sea, tira una cosa y le erra. ¿Qué tiene que hacer? ¿La tiene que corregir? ¿O dejarla pasar? Porque al fin y al cabo tenemos que dar vos como más ignorante que ella muchas veces, si la acá pasar, o si la corregís al aire quedás medio ortiva. O claro, sea, en tu claro. caso. Muy bien, ¿qué diría vos? Muy buena pregunta. ¿Cómo actuar en ese momento? Un abrazo. Chau, chau. En las últimas, ¿cuál es el top 3 de los nombres masculinos más usados en Uruguay y de mujeres? Qué bueno es ese, vos, el de los nombres. ¿Puede un embajador estar en un comando político el día de las elecciones como estaba? Es el mejor tema de la historia, perdón. Sí. ¿Puede estar un embajador en un comando político como fue el embajador venezolano en el NH? Es verdad, estaba así. Otros dicen... Tiene un parecido a Pablo Bentancur, el embajador venezolano. ¿Lo han visto? No, no lo vi. Tiene un aire. Si la Coca-Cola hubiera sido inventada acá, ¿sería tan famosa a nivel mundial? ¿O simplemente sería una bebida regional tipo mate? Dice Santiago. ¿Por qué no hay mosquitos en invierno? Los peatones suicidas que se tiran a cruzar en donde sea. En donde sean, ¿verdad? Otro dice, tema libre, Mandingo, el morocho que tiene un brazo por miembro. Me refiero al tamaño. Y otro, el último, dice, gente, tienen propuestas de laburo para el pobre García Pinto que va a estar desocupado los próximos 5 años. Esto lo decía Diego. Es momento... De opinar. Nos vemos mañana. Me quiero morir. ¿Qué? Juan está abajo esperando, me cayó de sorpresa. ¿Y eso es malo? Es que no tengo cepillo para lavarme los dientes. Olvídate, acá tengo unos Orbit. Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todo zanja la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Tema número 1. A ver. ¿Por qué en un cumpleaños, cuando hay una torta, se arma ronda para cantar y soplar la vela? Pero no era ese no tema. Era la pregunta, ¿no? Esa, ¿era ese? Es una interpretación. No, se viene un cambio, se viene un cambio. Por favor, se estás aburguesado en el cargo. ¿Por qué en la torta ¿por qué en el medio de la torta se corta un redondel? Mirá que la repreguntamos aparte. Sí, claro. ¿Frade cómo estaba? ¿Estaba tocando algo en el cargo? Cambio de tema, cambio de tema. No, es ese. Ahora es ese. Tenemos 200. Bueno, vamos. Yo creo que porque es más fácil después cortar tac, tac, tac, tac, tac los pedacitos. Porque, no, ¿qué pasa? No tenés, no tenés que ir hasta el medio y los cortás más parejos. Gracias a ese redondel que hiciste, después todo lo demás, padre, las porciones, no. Cortás pareja las porciones. Te voy a explicar. Yo te voy a explicar porque no lo sabía, pero lo acabo de deducir. A ver. Se corta círculo al medio de la torta siempre y cuando Pues, depende del largo del cuchillo. Es decir. No, no. Sí, señor. Sí, señor. Si vos no tenés un cuchillo lo suficientemente largo como para que llegue al centro mismo de la torta, necesitas hacer un círculo que llegue más o menos hasta donde llega el cuchillo. Para no tener que cortar, vos cortás de una así y después ya vas cortando tac, tac, tac, tac. Si el cuchillo llegara al medio. ¿Me explico? Vos pac, pac, vas metiendo tac, tac, tac, ¿me explico? Sí, no. Y aparte para que no queden porciones tan largas. Bueno, ah, por eso. Ahí que... empieza. Bueno, yo dije, está, es lo que dije yo, papá, para que todas las porciones tengan el mismo tamaño. No, pero no es eso. Es sí. Porque vos tenés el platito, el de plástico, por ejemplo, sí. Servilleta, y la, usualmente las tortas son grandes desde el cumpleaños. Pues una sola es grande sí, para muchos. Libreta, ¿eh? Green card. No, por este golpe. No. ¿Y qué sucede? Se le arma el corazón. Para empezar, un motivo, Jorge, es ese, para que no se te caiga el mango cuando estás cortando esa, la bajada. Esa, y... esa, pero decir la verdad, lo descubriste después que yo lo dije. No, no, ya lo tenías funado. Pero es porque... Acá se creen todos cra, ¿no? Todos cra de... Sí, lo somos. Y sí, y sí. Porque si no, el pedazo te corta, te queda como muy largo. Y te queda como abarcativo el plato, puede quedar un cacho para afuera. Claro, claro. No, no, tiene, o sea, no, me no, estás no, dando la razón a mí, pero con otras palabras. No, no, en realidad... Si no marcas el medio, tenemos uno serio que lo va a explicar. ¿Podemos consultar a un especialista? Las porciones desequilibradas de tamaño, sí. Vamos a consultar a un especialista hoy, como sí, una excepción. Bien, una hola. Repostera. Hola. Sí. Cristina es mi nombre. ¿Sos repostera, Cristina? No, no soy repostera, o sea, soy repostera porque me gusta. Ah, bien. Pero hago ricas tortas. A ver. Pero en realidad se corta, las tortas redondas se cortan así para que a todos le toque un poco de lo que tiene del costado, que siempre es diferente. Porque si vos la cortás en cuadraditos, hay personas que no les va a tocar nada del baño que tienen en el costado. Ah, bien, también. Pero ¿y las cuadradas no se hace un redondel también? No, las cuadradas no, las cuadradas se corta cuadrado y ahí sí fuiste, digo, no te tocó nada de lo que hay del costado. Está, yo igual creo... Perdón, pero eso del cuchillo es un desastre, piña, no puedes decir eso. Cualquiera. Pero ese cuchillo es corto también. Lo de que las porciones sean... De las tortas no son cortos. Lo de que las porciones sean todas más o menos el mismo tamaño, ¿no? ¿No anduve cerca? No. No, pero me parece que lo de Pablo es que no quede muy alargada una, medio... Vos le pones galletitas al costado, o le pones chocolate al costado, y arriba merengue. Si la cortás de otra manera, que no sea en círculo, no le toca a todo el mundo de lo mismo que tiene la torta. Muy bien. Muchas gracias, gracias. ¿Eh? Vale, chao. Un beso. Claro, tiene que ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro tema? Dale. ¿Qué otro tema? Claro, dice, pues al final todavía. Tema número 2. Ganar por 3 goles, ¿es golear? No. Ah, pero ya, pues, ¿qué le pasa? No, estás flaqueando. Perdimos un minuto opinando de esto. ¿Sabés por qué lo hago? Esto lo hago, es profeso, porque ustedes dos son violadores de las normas de este espacio. Se cagan en la cuestión de que hay que opinar después. Entonces, 3 a 0, es goleada porque ganar por una diferencia de 3 o más, para mí, es goleada. Y esto es para mí y para la AUF también. Para, payaso, Mariano. Para mí 3-0 no es goleada. Hay que ganar por más de 3 goles. Pues, a partir de 4... ¿Por 3 o más? No, por 3 es... Por 3 es un triunfo abultado. Una victoria abultada, exacto. Una victoria abultada. Ayer Peñarol consiguió una victoria abultada sobre el equipo de Qué fantasma. De triunfo abultado, para mí triunfo abultado es sinónimo de goleada. Mirá lo que te digo. No. ¿Y qué no? ¿Que hay una norma ahí? Triunfo abultado viene a ser... triunfo abultado, ¿es a la goleada? Lo que es el muy bueno sote al sote en la escuela, ¿me entendés? No comparto. Es un paso antes. Cheque bien, le fue. 4-1, no es goleada. ¿Cuántas veces 4-1 es goleada? 4-1 no es goleada. Es goleada. No es goleada, 4-1. A partir del 4-0, 5-1 o 6-2. Sí, 4 es goleada. 4 goles de diferencia. Muy bien. Tema 3. Top 3 de los nombres masculinos y femeninos más utilizados del Uruguay. Ya te digo, Marcelo. No. Bueno, déjame hablar, carajo. Ya Pablo mi lapicera siempre. Marcelo. Juan, seguro. Sí, claro. Juan y José. Marcelo. No. Bueno, Marcelo, va, José. Marcelo, no. Marcelo, ¿por qué? Marcelo, José y Daniel, para mí. No. Qué aberrante lo que acaba. Yo, Marcelo, conozco a Marcelo Becio. Luis también puede ser. También. Marcelo Russomando. Ritmo de Marcelo. No, estamos en el primer fijo. Pero pará, hacemos acordar de nombre después. Sí, Marcelo. José, ya dije. Marcelo, José. Juan y Marcelo, José, perdón, cambio. La Jota, mucho nombre cristiano. No. Marcelo, José y Luis, cambié. Marcelo, José y Luis. Luis puede ser, ¿ves? No. Juan, Carlos y José. Carlos no. Carlos está no, bien. No, no, Carlos no hay tanto. Carlito Rodríguez, Danubio. Carlos Piñerúa, mi abuelo. Pero... Jorge Carlos Piñerúa. Jorge Carlos. Juan Carlos José. Jorge, ¿y? Dale, tres nombres rápido. Para mí es Juan, José y Luis. Y de mujeres, María, que está de cajón. María, María seguro. Ana. Sí, bien. Ana y 10.000. María, Ana. Y Andrea, te diría. Andrea es un no, nombre. No. Andrea y 10.000. O dices no, como si fueras un puro. Sí, para la cagué, ¿no? ¿Para qué nombre de mujer está? María está de cajón. María, sí, Anita y María. Ana seguro. Ana también. Ana es. Carolina no está mal. Para mí, no. Después de Adriana, María, Adriana. No, hay más Andreas que Adriana. Bueno, están ahí, pareja. Bueno, es un tema para un simposio. Sí. Tema número 4 y último. Dice lo siguiente: para bailar se necesita un poco de gracia y otra cosita. ¿Qué es la otra cosita? Sheito. y... La otra cosita es Sheito. Whisky. Sheito, que es tener como un tembleque que te haga mover, por ejemplo, el cuerpo. No, Sheito es lo mismo que... Sheito es lo mismo que... Es tener cancha, es tener... Tener ritmo, tener onda, ¿entendés? Sheito. Sheito no, Sheito es lo mismo. Lo que vos estás diciendo es que... ¿Cómo estamos hoy rechazando la opinión del otro? Se necesita un poquito de gracia y gracia sería. Hoy es un día de desprecio a la opinión del compañero. No tolerancia, cero tolerancia, ¿verdad? Es un poquito de gracia y otra cosita y es... No, por esta cosita pueden ser varios, por favor. La otra cosita me parece que es este... Alegro dice una bebida alcohólica, un tequila ese. Un poquito de gracia ya, y otra cosita, un tácate, ¿no? Un adobo, ¿no? Claro. Audacia, decís vos. Audacia no, no, nadie dijo. Estamos hablando de bebidas alcohólicas, no de audacia. No, pues saquemos el alcohol. Y otra cosita es como un meneo, puede tener algo que ver con la sensualidad también, ¿no? ¿No puede ser destreza para bailar? Un poquito de gracia y otra cosita no, es... Tampoco, no. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Calidad, capaz, ¿no? Para mí tiene que ver con la gracia y lo sensual. Ritmo. Un poquito de gracia y sensualidad. Porque es para bailar la bamba. Baila bamba. Y la bamba, ¿cómo mierda se baila la bamba? Sensualidad para la bamba. ¿Cómo se? Para, tendríamos que saber primero cómo se baila la bamba, ¿no? Así se después poder razonar qué es lo que se precisa para bailarla. Ay, Dios. Hay que preguntarle a los lobos, ¿no? Que... Ah, Richie Vale, claro, la de los lobos. No estás bien, ¿eh? Entonces. Y no estás eligiendo bien los temas. Para mí se necesita. Para mí es. Gracia y un tequilazo o gracia y sensualidad. Yo la dejo por ahí. Yo para mí un tic. Un tic, que tengas un tic en el cuerpo. Un tic, otra cosita. Un tic del físico. Ahí va. ¿Y vos? Sheito. Y Sheito. Estos minutos en Segunda Pelota fueron una presentación de Chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Escape en vivo en Montevideo, martes 10 de noviembre, 21 horas, Velódromo Municipal, banda invitada 11 tiros, que organiza Secretaría de Juventud, Intendencia Municipal de Montevideo. Entradas en venta por Red UTS, el 10, Escape a lo grande en el Velódromo. En Surco, usted puede contar con la respuesta más segura, confiable y transparente en seguros para automotores, hogar y comercio, agro, vida, accidentes y retiro. Surco, la compañía aseguradora con un excelente índice de satisfacción entre sus clientes. Consúltenos al 709-0089 o en surco.com.uy. Surco, su futuro en buenas manos. ¿Sabías que hay un mundo de helados La Cigal? ¿Qué podés descubrir? Vení, es un mundo de 50 sabores artesanales, únicos, irresistibles, donde conviven el zamballón con cerezas, con la maravillosa crema Romanov, el manjar de nuez y la crema tramontana. Búscalos en todas las heladerías La Cigal o llamalos al 711-1313. La Cigal, déjate tentar.

la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. Versión novedosa de Cosa Linda. Bueno, exactamente, una nueva versión de Cosa Linda. ¿Por qué? Porque se va a reeditar el primer disco de No Te Va a Gustar, El Solo de Noche. Va a salir junto a un DVD, festejando los 10 años del disco. Esta es una edición especial del primer disco del año 1999. Y además de la versión original del álbum, incluirá un segundo disco con rarezas y versiones en vivo registradas durante distintas épocas. Entre ellas está de Cosa Linda, que es una reversión, ¿no? Lo que distingue este trabajo es la mezcla que la banda quiso lograr entre el pasado y el presente. Utilizaron en realidad las pistas originales y grabando música adicional arriba, mezclando la formación inicial de la banda con la actual. El lanzamiento siempre también... Siempre anda despierta la gente, no te va a gustar, ¿eh? Siempre está pensando cosas, tienen... Y claro, porque este año no tiene disco nuevo y tal, lo ven por este lado festejar los 10 años del primer disco. Disco que salió en forma independiente en aquella época, sí. El primer disco, con una ayuda de Sanabria, que todavía no era el dueño del gran sello que está ahora, que justamente es el que edita este disco. ¿Y Sanabria cuál? ¿De qué sello está ahora? De Bizarro. ¿Es el dueño? Es el dueño Bizarro, claro. Ah, mirá. Sí. Gran valor Sanabria. Sí, sí, yo me acuerdo de las épocas de Ruta 66 TV, por ejemplo, en Canal 5, que estaba yo él. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Nuevo Tiempo, hace mil años, que él siempre iba a arrimar algún disco de una banda uruguaya, antes del auge fuerte, después de la... Claro, claro. Y bueno, y trabajó en este dial, antes que fuera Océano también, ¿no? ¿Bien? Sí, sí. Muy bien. Del Palacio. Para que te cuente un poquito nomás del DVD, que es que, utilizando el mismo concepto, contiene un documental que une pasado y presente, reviviendo la gestación y grabación y presentación del disco con imágenes actuales y de archivo, y también aparece aparecieran por primera vez los videos originales de Déjame Bailar, No Era Cierto y Llévame Contigo. El DVD, si mal no recuerdo, no tengo el dato acá, pero creo que lo dirigió el chamaco, ex batero de No Te Gusta. Muy bien, grande, Fede. A toda la gente que me insulta, que me dice que soy un cornudo por los temas que elegí, producto de la cizaña que genera otra gente. Sí, sí, hay tantos mensajes que han llegado de repercusiones y de comentarios sobre la propuesta de opinión fija que hoy que hace que se caiga su argumento, ¿no? Yo, pero la mitad de los mensajes que han llegado justamente para insultar. Vos sos un dictador de la mensajería. Yo ya dije que entrego cuando quieran este cetro, pero. Pero para vos, eso alguien... vos, estoy seguro que vos no lees los mensajes que te dan para atrás. ¿Cómo que no? Vos lees solo lo que te dan para adelante. Eso lo hacen otros comunicadores. Acá se lee lo que nos dan para atrás. Berch lo hace de mañana. ¿Qué cosa? Berch en su La ley FM, en su programa. Todos los meses hace un Berch. El programa es lo máximo. Muchas gracias. Bueno, excelente. Pero, gracias. Bueno, pero puede no, ser. No, mira que no es solo Berch. Sí, mucha gente. Todo el mundo. Está en el manual eso. Si lees lo que te dan para atrás. Los únicos giles que leemos los palos somos nosotros, ¿no? Sí, igual tampoco lo leemos todo. ¿Todo no? Ni tampoco todo lo que nos dan para adelante. No, es verdad. Pero te diría que se leen casi que por igual, los palos y los elogios. Hay abundantes propuestas sobre el tema de la torta, por ejemplo. Dice, el círculo de la torta se hace para que los pedazos de torta sean todos del mismo largo y no así del mismo ancho, pero largo se mantiene, por eso lo del círculo en la torta de cumple, dice Pablo. Otro dice, se hace el círculo para que las porciones salgan más parejas. Alvarito nos dice que Racing le ofrecería el cargo a Sergio Markarián. Mirá, Alvarito Pintos. Sí. Mirá. El círculo de parió, está en Estados Unidos y sabe a quién le ofrece el cargo. Racing de Avellaneda, una cosa de loco. El círculo se hace porque si no, al sacar los pedazos cortados se deshacen en la parte más fina. Es cuestión de presentación. No tiene nada que ver con tamaños del plato u otros. Otro dice, la equivocación de hace un rato de Fabregat al tergiversar el tema de opinión fija sobre la torta de cumpleaños, ¿se debe al síndrome de Edgardo Martínez y Simariov? ¿Cuántas horas hace que duerme? ¿Alguien habló con Simariov después de todo esto? Sí, Joel, no toque nada, creo. ¿Y qué dijo? Dijo que bueno, ahí va, justamente como llevaba 36 horas sin dormir, cometió ese error. No sé qué otra cosa es la cosita, pero seguro que no se compra en la farmacia, dice Martín. Y bueno, después... Pasa que, ¿sabes lo que pasó? Pasa que Edgardo Martínez se mareó. Muy bueno. Buenísimo. No supera igual a si está jugando al fútbol al lado de la cancha de San José, ¿no? En la cara del pibe. Castro Martínez la guarda. Se está jugando al fútbol al lado de la cancha del Estadio Municipal de San José y se te cae la pelota para adentro y está cerrado. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, porque Castro Martínez la guarda. Claro. Ah, bueno. Por favor. Bueno, y estamos en el Facebook de Mariano López. Amamos a Mariano. Amamos López. A Mariano López con una foto de Mariano y hay muchas Mirá. Mariano, segunda pelota solo los miércoles. No es lo mismo sin vos. Sin desmerecer a los otros conductores, que son unos capos, volvé. Quiero saber si sos hijo de Estela Russo. No soy. Otro dice, Mariano, te amo, sos mi amor platónico. Papito, quiero conocerte. A ver, déjame leer los mensajes, que esto es genial. Qué gracioso. Pero mostrá alguna fotero ahí. ¿Qué quiere? ¿Fotos de las minas que se meten? Opa, y atención porque se pone lindo en un momento. Mirá la gay del CS. Marcelito le dice, a Mariano le redoy, tiene esa cara de morbo que me puede... Vale, mirá la foto. Ay, peludo. Peludito en el pecho. Y abajo Santiaguito que dice, Marianito López, es ese estilo de hombre que te mira y te desnuda. Adoraría destruirlo en una cama. ¿Mirate Santiago? ¿Es un muchacho que es eso? Un muchacho adolescente. Un adolescente, sí. Sí, una promesa de... Por favor, muchachos. Bueno, ¿hay alguna chica bonita? Sí, acá, está bien, ¿eh? Ay, mirá, otro acá, Walter Sequeira, fue ahí. Para, y a ver, ahí abajo, acá abajo el todo, a ver, acá, ¿quién es? Rocío viene, ¿eh? Mirá. Ojo, pero no dice... Ah, sí, está bien. Yo entendía, dice el periodista con más facha de la tele, y yo entendí el periodista con más fachada de la tele, digo, ¿qué querés? ¿Qué dice Rocío? Me llama la atención lo joven de este chico homosexual, ¿no? Taba. La verdad. Es un grado surrealismo. Qué un espacio, un comentario en Facebook, qué genial. Bro. Alguien que nos lloró la idea, pues. Abrís una ventana y estás a leer y llorás de risa. Sí, sí. Sí. Bueno, pero hay que entrar a Facebook de gente que lo siga, de gente que lo siga. Pero aparte la reflexión de Jorge que le sorprendió la juventud. Pero claro, es muy joven, no llega a los 18 años. Por favor. ¿Vamos con el corso? Ay, tengo que decir algo. ¿Saben que hace poco me contaron que en Vietnam se toma lo que se llama el café de la comadreja? Pero ¿de qué estarían conversando, no? Qué curioso, ¿no? ¿Cómo habrá llegado el tema ahí, no? Porque parece que las comadrejas orinan en los cultivos y eso le cambia las características al grano del café y hace que sea un café distinto. Es increíble, claro, obviamente. Si un vietnamita escucha Segunda Pelota y dice, la mierda, en Uruguay está complicada la cosa, está medio rayado. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos cosas nuestras. Por ejemplo, el mate. Que es una cosa rara para ellos y para nosotros bien habitual. Y para ellos, vietnamitas, uruguayos, ¿qué llegó? Para que sea la última moda en Vietnam, yerba mate y la vuelta. Para que compartas tu mate con el mundo. Así que dale la vuelta al mundo, a mí, un mate, dale uno, dale a otro. Muy bien, muy bien. Nueva yerba mate que está estupendo. ¿La probaron la yerba la vuelta? Sí, claro. Bárbara, ¿no? Acá en la radio hay varios compañeros que toman. Muy bien. Que toman mate y que ya empezaron a tomar la vuelta. Bueno, chiquilines. Ahora sí. Vamos con el corso. En este 2009, la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, giras, debate, propaganda, bla, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. Es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la teta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Blanco, tu pan colorado serás. Bolche, macho socialista capaz. Progre, independiente. Al corso, al corso, al corso, a este circo electoral. Ah, no sé, no se nos puede, no sé qué país se nos metió. López, imagino cuánta cosa. Sí, que sí. ¿No? Qué grande Gustavo Rey, que todos los miércoles escucha atentamente Corso Electoral. O en el auto cuando está viniendo, o si no acá, y me lo demuestra. Y ahora me dijo, vos, estoy esperando tu corso, me voy a sentar a escucharlo y míralo, míralo del otro lado, mateando y escuchando Corso igual, Electoral. Igual, qué placer trabajar en la emisora con tipos como Gustavo Rey. Claro, ¿no? Un profesor, es tener de compañero a un profesor. Un groso entre los grosos, la verdad. Chiquilines. Que tiene la humildad de los grandes. Sí, vamos todos con un aplauso para Gustavo Rey. Chiquilines, el Partido Colorado hace un el Partido Colorado hace un ratito nada más emitió un comunicado en el que recomienda a sus votantes, no dice vamos a votar, hay que votar, dice, recomendamos votar a La Calle y Larrañaga porque ofrecen un compromiso claro e inequívoco de respeto a la Constitución, las leyes y la tolerancia que deben caracterizar a la democracia. Este comunicado lo entregó Fernando Amado, que es uno de los jóvenes diputados que va a debutar en la próxima legislatura. Que en el acto aparecía... Atrás de Bordaberry, ahí está. Era el número 2 de la lista 10 de Vamos Uruguay. Y bueno, Fernando Amado fue el encargado de hablar con los medios y de entregar este comunicado, que es una recomendación a los militantes colorados. Es una recomendación para que voten a La Calle y Larrañaga, ¿está? Pero al final van a ir a hacer actos. No van a ir. O sea, los colorados recomendaron votar a La Calle y Larrañaga porque ofrecen este compromiso claro e inequívoco de respeto a la Constitución, las leyes y la tolerancia. Y no van a hacer, no van a hacer campaña a favor de La Calle y Larrañaga. No van a ir a actos, no van a hacer giras por el interior, ni van a aparecer en spots publicitarios. Por lo menos la fórmula no lo hará, ni Bordaberry ni De León. Lo que sí harán Bordaberry y De León es una recorrida por el interior para agradecer a sus votantes el hecho de haber levantado al Partido Colorado en esta elección. Ahora, hay que ver cuál es el discurso en esa recorrida, ¿no? Capaz que es de agradecimiento y después dicen, bueno, y ahora nosotros vamos a votar a La Calle. Y esa es una manera de hacer campaña, no sé. Pero la recorrida es con ese motivo. O sea, la recorrida por el interior es para agradecer los votos al Partido Colorado, los votos de la gente en el interior. Y también van a agradecer acá en Montevideo, ¿no? A los colorados que votaron Colorado. Después le dieron libertad a todos los dirigentes para que hagan lo que quieran, ¿no? No es que todos tienen prohibido hacer campaña. No hay disciplina, o sea, partidaria. Claro, ni Bordaberry ni De León harán campaña. Pero después el que quiere ir a un acto de la calle, o el que quiere ir a un acto de la Rañaga, una visita de la Rañaga a un club y quiere ir a darle para adelante, puede ir. Todos tienen la libertad de hacerlo. Y el que quiera acompañar a la calle por una recorrida en el interior puede hacerlo, pero ni Bordaberry ni De León lo harán. Y dentro del Partido Colorado hay grupos que ya dijeron públicamente que no van a votar a la calle. Por ejemplo, el grupo que está integrado por Diego Fau, el hijo del ex ministro Yamandú Fau. Diego Fau dijo que va a votar a José Mujica porque no está de acuerdo con la calle en un par de cosas. Porque las ideas de la calle no están de acuerdo con el vallismo que él sigue, que él proclama, y porque la forma de ver los derechos humanos en la época de la dictadura de Luis Alberto Lacalle no es su forma de ver. O sea, él considera que Luis Alberto Lacalle tiene una mirada de los hechos sucedidos durante la dictadura militar y sobre todo de las violaciones a los derechos humanos que no tiene nada que ver con su mirada y la de su grupo de jóvenes colorados. Por lo tanto, FAU va a votar a José Mujica. No votó bien el sector de FAU. Y después hay algunos otros grupos de colorados que también ya dijeron que no van a votar a Luis Alberto Lacalle. Y en la reunión de hoy, claro, había de todo, ¿no? En la reunión del CEN Colorado. ¿Cuál era la idea de algunos dirigentes? Era la de decir esto. O sea, muchachos, nosotros lo que tenemos que decirle a la gente es que ahora hay que votar a un candidato, no a un partido. No les tenemos que pedir que voten al Partido Nacional. Hay que dejar en claro que ahora el voto es a una fórmula. La calle Larrañaga sin insignia, sin banderas políticas. No hay que votar al Partido Nacional, hay que votar a un candidato que es mejor, que nos sirve más que el otro, que es mejor que el otro. ¿Tá? Y después, bueno, como la discusión hoy fue larga y seguro que esta, por más que el Partido Colorado emitió un comunicado con una declaración de todo el Comité Ejecutivo Nacional del partido, no es unánime esta decisión, seguro. Hoy hubo discusiones y había gente que pensaba diferente, porque lo que yo les decía más temprano, hay viejos dirigentes colorados que decían, sí, hay que salir a decir públicamente que votamos a la calle y que lo apoyamos, porque no se olviden que nosotros debemos un favor que nos hicieron en el año 99 cuando ellos votaron a Valle, y la calle lo dijo públicamente varias veces, ¿tá? Y en ese mes hasta se podría decir que hizo campaña para que ganara Jorge Valle, y de hecho Valle le ganó el balotaje a Tabaré Vázquez. Y otros que decían, no, yo no siento tener ninguna deuda, yo no tengo ninguna deuda con el Frente, porque yo ahí era un chiquilín y ahora soy joven, y, o sea, no hay que pagarles, no tengo deuda con los blancos. Digo. Yo no tengo ninguna deuda con el Partido Nacional, no siento que haya que pagarles nada, porque yo soy joven y en esa época... Pero dentro de la renovación que plantea Bordaberry, aparte, está esa cosa de no transar políticamente, fue una de las cosas que se encargó de aclarar el otro día. Ahí va. De decir, dijo, no, mirá, yo... Esto de arreglos a mí no me gusta. Nada. Yo voy a votar, pero nada de cargo. Yo voy a votar a la calle, pero dice, yo voy a votar a la calle y no al Partido Nacional, a la calle. Y no estoy buscando ningún cargo ni nada. Lo voto porque es el que me da más seguridad y por pero todo por esto, ¿no? Por el compromiso. El discurso colorado no entra el de debo un favor a tal. No, claro que no. Dentro del discurso, claro, del Partido Colorado y sobre todo del sector de Bordaberry, claro. ¿No? Que tiene 11 de los 17 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Así que bueno, esto es lo que dicen los colorados. Y después hablemos del resto de los partidos políticos, ¿no? Pues ya se empezaron a mover. Por más que la campaña arranca el próximo viernes, o sea, otra vez con actos y con encuentros, ya los dos comandos están con reuniones importantes. El jefe de campaña de la calle ahora es Gustavo Penades. Fue designado el senador Gustavo Penades. ¿Y antes quién era? El jefe de campaña de la calle... ¿Era político o era un tipo...? O sea, no era un legislador, o sea, era un grupo de gente que estaba llevando adelante la campaña con varios legisladores trabajando. Ahora es... Que se llama de vocero, que vendría a ser lo que... Claro, ahora es un político, un senador, que es el jefe de campaña en este último mes de balotaje. No antes, viste, antes que también eran muchos los publicitarios, ¿no? Claro, o sea, los dueños de las agencias. Gustavo Penades, entonces, es el que está llevando adelante esta campaña. La idea del Partido Nacional va a ser... dejar en claro que no es buena la concentración de poder, que ya Mujica va a tener, que ya el Frente Amplio va a tener demasiado poder con la mayoría parlamentaria y que hay que votar a la calle para equilibrar las cosas y no es bueno que Mujica tenga tanto poder. Lo dijo Bordaberry ayer también, no es bueno que Mujica tenga tanto poder, ni Mujica ni nadie. No queremos otra vez un presidente que además tenga mayoría parlamentaria. Y bueno, van en busca de ese 52% que no votó al Frente Amplio. Va a ser todo lo contrario, es decir, vas a tener un presidente que tiene todo el Parlamento en contra. No, pero ya pasó muchas veces eso. O sea, son muy pocos los casos en la historia en los que el presidente fue primer mandatario con mayoría parlamentaria. Sí, no, pero no sé si pasó alguna vez que el presidente tiene minoría parlamentaria. Absoluto, o sea que... Sí, Valle que tuvo minoría. No, pero... Él solo, con los colorados. Junto con los colorados era mayoría. Ah, junto con los blancos, decís vos. Claro, Valle. Ahora el tipo, por más que se junte con los colorados, tiene la posición que puede sacar... O sea, puede... Claro, pero en otras épocas, por ejemplo, blancos y colorados no estaban tan de la mano y pasaba que gobernaba un presidente que era minoría en el Parlamento porque el Frente, junto con el otro partido... lo superaban. Esta coalición se da hace poco, como dicen, el partido rosado que critican, no fue. Sí, pero no está, fue está, desde yo siempre. Igual creo que desde que existe el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional siempre transaron. No, pero los gobiernos de Sanguinetti no hubo necesidad. El Frente Amplio, va a ser la primera vez que el Frente Amplio va a ser mayoría parlamentaria si llega a haber un presidente del Partido Colorado y Partido Nacional. Ah, es la primera vez porque es la segunda vez en la historia que el Frente es mayoría parlamentaria. Claro, una vez fue gobierno con Vázquez y ahora si pierde no sería igual, tío, la verdad. A ver, yo no quiero decir acá Mujica presidente, pero uno cuando ve los números saca la conclusión de que es prácticamente imposible que gane la calle la segunda vuelta. O sea, a ver, necesita más de 440.000 votos, necesita absolutamente todos los votos colorados, más todos los votos del Partido Independiente. O sea, es misión imposible. O sea, o que algunos frentistas dejen de votar al Frente. No, porque aparte además hay muchos dirigentes del Frente Amplio que están asegurando que hay votantes de la Larrañaga que ahora no van a votar al Cuqui Lacalle en segunda vuelta, de que van a votar a Mujica o votan en blanco. También están los blancos que dicen que hay votantes de Astori, claro, que no quieren a Mujica mismo, presidente, ¿está? Igual ese es un porcentaje mínimo. Un cuadro, Mariano, que se maneja en algún lado es que esta puede ser una votación con un récord de votos en blanco o anulado. Y puede ser, sí, porque Lacalle y Mujica los dos generan mucha resistencia. En cada partido eran los que más rechazo generaban, claro, antes de las internas, por ejemplo. Generan mucho rechazo y yo supongo que van muchos votos en blanco. Sí, sí, puede ser. Porque si no te convence ni uno ni el otro, claro, es la única opción que tienes. Y esos votos en blanco favorecen a Mujica, obviamente, ¿no? Al que va primero. El voto en blanco, claro, favorece al que va primero, porque acá no se necesita la mitad más uno, se necesita tener más voto que el otro. Chau. Mira, al Frente Amplio, sacando los 32.154 observados, de esos 32.000 observados, tampoco se va a seguir la tendencia, como dicen algunos, no se sigue la tendencia. Va a haber más votos colorados y blancos que frentistas en estos observados, pero igual no llegan como para que ese diputado que está en duda todavía pase para el Partido Colorado. La mayoría parlamentaria para el Frente ya está asegurada. En el Senado recontra asegurada y en diputados también, por más que quede la confirmación con los votos observados. La pregunta es, yo te voy a hacer una pregunta. Si el balotaje hubiera sido el domingo pasado, es decir, se definía no por el 50+1, ¿quién gana? O sea, y ponele que todos los colorados y el Partido Independiente, todos votaran a favor del Partido Nacional. Ah, está, pero que todos votaran a favor del Partido Nacional. Bueno, ¿y a quién vota Asamblea Popular? Ese es el tema, son 15.000 votos. Claro, que vota el Frente Amplio. No le da. No le da a Lacalle. No le da. O sea que si todos votan exactamente igual, digo que los colorados y los del Partido Independiente voten al Partido Nacional. O sea, si todos votaran... No les da tampoco. Tampoco le da. No o sea, les da, tendría porque, que convencer a alguien del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene 1.093.869. Me gustaría que agarraran una calculadora. Vale, que tengo acá la de la computadora. 1.000.000. Para aguantar el pichino. Que sí. ¿1.000.000? 1.093.869 votos para el Frente Amplio en todo el país. Gustavo Rey se ríe. Después, el Partido Nacional tiene 657.327 votos. Tengo que restarlo, ¿verdad? Sí, ahí va. 657.327 votos. Esto es muy, muy radial. Sí, sí, sí. Menos. Partido Colorado, 383.912. Sí. Partido Independiente sumó 56.156. Opa. Capicúa. Ah, no, Capicúa no. Ahí. Si se da esa ecuación. Asamblea Popular, pero Asamblea Popular vota al Frente Amplio. Suponete que Asamblea Popular no vote al Frente, ¿qué te da? Que pierde por 3.500 votos. 3.526 a favor del culo de esos tres partidos. De la oposición, está, pero tenemos 15.166 votos para Asamblea Popular. sí, que van en su gran mayoría para el frente, algunos en blanco, supongo, ¿no? Mm. Pero no, no le da. Aparte... No, pero pará. Pero aparte, acá estás suponiendo que absolutamente todos los que votan al partido... Colorado van a votar a la calle, que no va a ser así. Todos los que votan al partido independiente. Es imposible. Menos los independientes. Aparte, el partido independiente yo supongo que se va a dividir. Van a ir unos para un lado y otros para el otro. Y capaz que hay más tendencia hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero el partido independiente es más ya de centro-izquierda, es demócrata cristiano, tiene muchos más vínculos históricos con Pablo Mieres. Pablo Mieres siempre dijo que nunca iba a decir públicamente a quién votaba en la segunda vuelta, jamás, que se iba a mantener independiente como su partido. Ahora, ¿qué pasó? Ha dicho una cosa en las últimas horas y es que hay que esperar al 8 de noviembre que el partido decida, pero que no descarta que el partido independiente se pronuncie por alguien previo al balotaje. Pero igual dijo que lo más probable es que el partido independiente no diga nada, o sea, que se mantenga ahí, sin decirle a sus votantes que lo que votó. Porque, ¿qué pasa? Vos no precisás pedirle a tus votantes, che, hay que votar a tal. Solamente con decir a quién vas a votar vos, ya estás marcando la cancha. Justamente, Mieres dijo que lo más probable es que ninguno de los dirigentes importantes del Partido Independiente diga públicamente a quién va a votar. Igual, de todas maneras, siempre queda ahí la elección, porque está pareja, man, porque acá tendrían que votar todos a los colores. Tendría que ser milagroso para que gane la calle. Sí, yo tampoco tanto, ¿no? Sí, en realidad tendría que... Puede pasar cualquier cosa. De hecho, los candidatos se han encargado de bajar y subir dos puntos de un saque, sí, ¿no? Sí, con un par de declaraciones. Claro. ¿No? Bueno, claro, yo creo que acá la idea del Frente Amplio es que, aparte, quieto, ya estuve quieto, averiguando, sí. Bueno, de hecho, capaz que Mujica se va a una semana a España, por ejemplo, antes del balotaje. O sea, no sé si se va a ir. Se va a España seguro a reunirse con Rodríguez Zapatero. La fórmula, viajan Mujica y Astori antes de la segunda vuelta. Era un viaje que estaba previsto antes del domingo, o sea, ganaran en primera vuelta o no, iban a ir. Ahora se da que van a ir en plena campaña. Yo creo que hasta le conviene, capaz, ¿no? Para estar menos expuesto acá y para también demostrar esa imagen del Frente Amplio y de Mujica a nivel internacional. Bueno, viste que hay muchos que temen el tema de cómo nos va a representar Mujica en el exterior. Claro. Bueno, está, se va a ir a reunir con Rodríguez Zapatero, vamos a ver la foto con el abrazo, con la mano y tal. O sea, alimenta Mujica, un poco. Si lo de Pepe Coloques no afectó a Mujica, ni electoralmente, que ya no hay nada que lo pueda afectar. No, pero lo afectó, sí. En su momento lo afectó. La imagen de Mujica, o sea, lo que es la cáscara, la imagen, mejoró, ¿tá? Porque ahora es otro Mujica, no tiene nada que ver. No, pero pará, mirá que bajó 5, como 2 puntos en esa semana, el Frente Amplio. Sí, y después no habló más. Claro. Sí. Ahora, se dio una cosa. Mujica, en los últimos, después del episodio de Pepe Coloquios... 2 puntos es la votación entera del Partido Independiente. Sí, sí. Bueno, en la calle también, le salió carísima la declaración. Partido Independiente, sí, 2,5, pero está, sí, más o menos. Pero bajar 2 puntos, de 46, creo que en algún momento bajaba de 46 a 44, una cosa así. Bueno, el Partido Independiente no logró meter a Mieres en el Senado, o sea que no tuve suerte en la penca. Sí aumentó su votación, el Partido Independiente, como 14.000 votos más que en el año 2004, y logró meter un nuevo diputado. O sea que ahora, además de Iván Posada, va a estar también Dardo Rodríguez, son dos representantes en la Cámara Baja. El médico de familia de Canelones. Porque no entró Dardo. Estaba entre la duda entre si era de Canal 12. ¿Es algo de Radio el de Canal 12? No sé. Y Mujica se va a España, entonces, pero hay algo con... Viste que Mujica, después del episodio de Pepe Coloquios, entró justamente a restringir el tema de las entrevistas. O sea, el comando electoral de Frente Amplio le dijo a Mujica que empezara a mostrarse lo menos posible y hasta canceló notas y evitaba la notita mano a mano en cualquier lugar. Ya no te recibía más en la chacra, no era más de llegar y salía el Pepe. Pero ¿qué pasó? El día después de la elección, yo fui a la chacra y me atendió Mujica, como antes, el día después, o sea, el lunes, lunes pasado. Había varios medios argentinos, estaba Mariela, periodista de Telenoche, y de Canal 4, sí, de Telenoche, el noticiero de Canal 4, y estaba yo, y hablamos con Mujica, y claro, después de bastante tiempo pudimos hablar largo y tendido con Mujica, sin un integrante de relaciones públicas atrás de él cortando. Porque, ¿qué pasa? En los últimos tiempos siempre había algún integrante de prensa del Frente Amplio que estaba atrás de Mujica y como que le tocaba un laburo bastante ingrato, ¿no? Le tocaba ir poniendo fin a la nota y diciendo, bueno, muchacho, una pregunta más y tal, y prácticamente que se lo llevaba al Pepe. Para que no le buscaran. De prensa, claro, del para fútbol. Que no le buscaran la lengua. Igual el Pepe, si quería hablar, le decía no y se quedaba hablando hasta. Pero está, como que se le iban llamando. Ahora no, el otro día, el lunes, habló de todo Mujica con nosotros, con algunos periodistas argentinos de América y de otros canales y de radios también. Y hoy, por ejemplo, fue mi amigo Daniel de León a la chacra y tal, y Mujica le habló porque justo en ese momento estaba saliendo, yéndose para el Palacio Legislativo, y le habló, le respondió dos preguntas más o menos, también solo, sin nadie de prensa. Pero está, eso se va a terminar en las próximas horas y volverán. ¿Qué pasa? En estos días fuimos a la chacra de Mujica porque Mujica no estaba yendo a ningún acto, ¿entendés? Entonces la única forma de hablar con él era yendo a la puerta de la casa, algo que se intentó con la calle, pero la calle ni asoma la cabeza en estos días, está como que descansando y desaparecido, ¿viste? La calle habló en la Plaza Matriz, en la sede del Partido Nacional el domingo de noche, y hoy miércoles todavía no apareció públicamente. Es más, las reuniones con la calle son en su casa, en Carrasco, entran los dirigentes, Larrañaga, Penadé, Heber, todo, Chirucci, entran y salen de la casa, pero la calle no sale en ningún momento. Entonces, se ve que se tomó unos días para descansar y para desaparecer de los medios, cosa que no logró Mujica por ese régimen de puertas abiertas que tiene, que vas a la chacra y lo ves caminando por ahí, y de repente capaz que un tema de cortesía te atiende para no quedar mal, porque fueron muchos periodistas extranjeros y eso, pero está, ya se va a cortar eso también, obviamente. Y aparte Mujica se reunió ayer con el comando del Frente Amplio en la sede del Frente, y ahí como salió, había algunos periodistas y lo entrevistaron. El próximo viernes arrancan los actos, las actividades. La novedad es que, bueno, que claro, que en un mes de campaña que tendría que ser a full, el Frente Amplio opta porque su fórmula viaja a España, unos 5 días por ahí, a reunirse con Rodríguez Zapatero. Parecería que es un viaje que está hasta desubicado, ¿no? Pero está, se van. Y no, hoy... pero está bien lo que decís vos. También es un mensaje esa cosa de ya hacerle ver a la gente al tipo imaginándoselo siendo presidente. Claro, claro. Y bueno, mirá, la verdad no, fue a España, estuvo ahí, el loco. No quiere viajar Mujica igual, no tiene ganas. Yo fui al Palacio Legislativo porque hubo una sesión del Senado muy cortita a la que fueron todos, los pesados, aunque sea decir presente y a marcar presencia. Estaba Mujica, estaba Astori, estaba Sanguinetti, estaba Fernández Huidobro, y Mujica estuvo un rato y se fue. Y off the record estuve charlando con él y le pregunté por el viaje y me dijo que no sabe todavía cómo se va. En realidad yo supongo que tendría que irse la semana que viene, pues tampoco creo que lo hagan viajar la semana previa a la elección. Claro, no sé. Semanas, claro, no, cuatro. No sé cuándo me voy. No sé cuándo me voy, pero lo dijo tipo onda que rompebolas organizar este viaje. ¿Y a quién se le ocurrió el viaje? A la gente que me rodea se le ocurrió, pero como diciendo, pero está, hay que ir. ¿Viste cómo es? Hay que ir, y me decía así con las manos diciendo, está. Hay que mostrarse en el exterior como un tipo que tiene, o sea, que sabe representar a Uruguay y que puede relacionarse con los principales mandatarios del mundo, en este caso Rodríguez Zapatero, aparte un presidente que es muy afín también a la ideología del gobierno del Frente Amplio, y allá se va con Astori, aunque sin ganas, pero viaja a Mujica. Muchachos, tenía más cosas para contarles. El Frente Amplio va a ofrecer a la oposición cargos en el gabinete. Si la coalición de izquierda alcanza la presidencia, también invitará a ocupar puestos en empresas estatales. Esto lo dijo hoy el candidato a vicepresidente, Danilo Astori. Es importante, ¿no? Le van a ofrecer a los blancos o a los colorados cargos en los ministerios. Hay que ver si aceptan, ¿no? Obviamente, difícilmente acepten blancos y colorados este ofrecimiento. Bueno, Mujica ya dijo que la mayoría parlamentaria está asegurada. Hay muchas cosas más para comentar. No sé si tienen alguna pregunta. Sobre el Parlamento, sobre diputados. Por mensaje de texto, sí. Dice que, claro, que va a ser mucha menos la gente que venga de otros países, sobre todo Argentina, a votar en esta vuelta. No se sabe, porque el Frente Amplio, mirá que le va a dar más facilidades a los uruguayos que viven en Argentina que en la primera vuelta. Va a poner más plata para que el pasaje salga más caro. O sea, ahora les va a pagar la ida, para que el pasaje les salga más barato. Si previo al domingo pasado pagaron una cifra, ahora para el 29 de noviembre les va a costar la mitad. Todo porque el Frente quiere que vengan más uruguayos de la República Argentina a votar. También casi seguro ya 2 días más de licencia, sí, o ya libres está, aquellos que... El gobierno argentino ya decretó asueto también para el balotaje, igual que para la primera vuelta. Perfecto, gracias López. Ya se viene ahora la terapia, ¿te podés quedar? No, me tengo que ir, yo no les dije que me tenía que ir. Por favor. Sí, me tengo que ir. Pero vos. No puedes quedarte 20 minutos. No, pues. Tengo ya problemas. Sé lo que le pasa. Tenés problemas. Tengo problemas. Tenés problemas de seguridad en tu casa, ¿verdad? Sí, te dije. Claro, muchachos. Sí. Qué maravilla. Por suerte, tenés este servicio de ADT López, que está pensado también para vos. Ah, bueno. Si tenés ruidos en tu casa, si no podés dormir, si tenés problemas, si tenés que proteger tu casa y de tu familia, hacelo con el líder mundial en seguridad, que es ADT. Si llamás al 0800-8238, empezás a vivir tranquilo, porque por solamente $25 te dan el equipo de alarma completo y la instalación. Y si llamás ahora mismo, en los primeros 4 meses te cuesta la mitad, el 50%. ¿Qué esperás? Llamá al 0800-8238, que con ADT vivir tranquilo es vivir mejor. Chiquilines, un apuntecito antes de terminar esta columna de corso electoral. Algo que está claro, pero que vale decirlo. Los dos, o sea, las dos fórmulas, Mujica Story y la calle Larrañaga, optaron por retirar la bandera de su partido para este mes de campaña y poner el pabellón nacional, ¿verdad? Ajá. O sea, van a hacer todos los actos y reuniones con la bandera uruguaya atrás, que es la que une a los uruguayos y que es la que suma votos de otros partidos. Además, por ejemplo, el Frente Amplio decidió no hacer muchos actos masivos, porque el acto masivo se presta para que haya muchísimas banderas del Frente y que sea algo muy partidario. Acá la idea es dar la imagen de presidente de los uruguayos y captar votos de otras fuerzas políticas. Igual Mujica ya dijo en las últimas horas que nunca va a dejar de ser Frente Amplista, o sea, nunca va a dejar de decir que es del Frente y que va a ser un gobierno del Frente, pero se va a sustituir la bandera de la coalición de izquierda por el pabellón nacional, y lo mismo los blancos, ¿no? Que ya retiran la bandera del Partido Nacional y ponen la uruguaya atrás, y bueno, los actos van a tratar de hacer algo unificado con la bandera uruguaya y con la intención de conquistar nuevos votantes, sobre todo los colorados y, por qué no, los independientes, ¿verdad? Universitario con todos los bachilleratos. Que pueda ir de mañana o a la noche. En donde me conozcan. Que me quede cómodo para ir. Donde pueda hacer deportes y más actividades. Y que me preparen para lo que se viene. Preuniversitario Palotino inaugura su nueva sede en Luis Alberto Herrera, a unos metros de 8 de octubre. Inscripciones 487-1971 o www.preuniversitariopalotino.edu.uy. Preuniversitario Palotino. Más cerca, más tuyo. Volvieron las recargas electrónicas dobles de Claro, y ahora también para navegar y descargar de internet. Hacé una recarga de 150, 200 o 300 pesos y te acreditamos el doble para hablar o mensajear a otro Claro y también para navegar. Solo por hoy. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. ¿Qué dice ese gesto? El lenguaje no verbal puede comunicar mucho más que mil palabras, pero muy pocas personas lo perciben. La Influencia Visible, curso taller de comunicación no verbal facilitado por Gustavo Olivera y Gustavo Rey. El lenguaje gestual en interacciones de ventas y negociación. ¿Qué dicen las manos, los brazos y las piernas? Cuando tú entregas los pies, entregas el alma, pero la energía vos te cargas con el suelo. ¿Qué indica nuestra postura? ¿Qué lectura podemos hacer de las expresiones faciales? A veces te salta más la pira, que sos mandona, que tenés fuerza, que tenés autoridad. Informes por el 408-0643. Repapelá papel para que repapel. No me sale. Repapelá papel para que repapel los repapel. Bien. Repapelá. Guarda todos los papeles que día a día pasan por tu vida para llevarlos a las estaciones Petrobras y sucursales Santander de Montevideo, y que Repapel los transforme en útiles para los niños de la escuela pública. Tu papel va a la escuela. Nada puede faltarte a vos. Mi nombre es Verónica Lavalle y tengo información para vos. Los astros están alineados y te dicen que sí, es momento de hacer cambios en tu hogar. ¿Sabés por qué? Porque esta promoción de Castro es para todos los signos. Escucha. Revestimiento 25 por 40, 139 pesos. Piso exterior con pegamento de regalo, 179 pesos el metro. Termina el año con un gran cambio. Decime, ¿qué esperás? Castro, cuida tu signo de pesos. Pasa hoy mismo por la red de locales Castro, cerámicas y equipamientos. O llama al 511-5575. Próximamente, vos, yo y todos los uruguayos vamos a ser parte de la apertura de un gran proyecto que nos hace grandes ante los ojos del mundo. Bienvenidos a la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. ¿Les tocaré timbre a todos juntos o de a uno? ¿Será muy tarde? ¿Qué les digo? Buenas noches, soy el nuevo vecino, ¿qué tal? Ay, como ustedes sabrán, tener una casa requiere mucho esfuerzo. Ahí va, ya lo tengo, le digo eso. ¿Sí? ¡Tengo casa, vecina! Sabemos cuánta alegría trae una casa. Nuestro trabajo es hacerla posible. Compra de vivienda nueva. Vos ahorras una parte, el ministerio te presta la otra y te ayuda a pagar la cuota mensual. Inscripciones por el 0800 Hogar 46427 www.bodma.gov.uy. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nuestro lugar. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui, concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Ahora podés disfrutar de la mejor televisión sin interrupciones, porque con DirecTV Plus no te perdés de nada. Podés grabar, pausar y rebobinar la TV en vivo cuando quieras. Suscríbete a DirecTV Plus llamando al 929-1111 o en subagentes oficiales y comprobá que la mejor televisión no es la más cara. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. A todos los que están a punto de poner ADSL en su casa, Netgate aclara. ¿Por qué regalamos 10 netbooks Lenovo y no $1,000,000? 1. Porque no tenemos $1,000,000 para regalar y si tuviéramos, no lo regalaríamos. 2. Porque si regalamos $1,000,000, nuestros empleados renunciarían para participar de la promo. Y eso no nos conviene. 3. Porque tenemos 10 netbooks Lenovo y el mejor soporte técnico de Internet, no una máquina para imprimir dólares. Eso sería ilegal. Entonces, ¿por qué regalamos 10 netbooks Lenovo entre todos nuestros clientes y nuevos clientes ADSL? Porque sí. Porque no. ¿Quieres una? Infórmate por el 712-6666 o en www.netgate.com.uy. Lo digo rapidito. Promoción para clientes vigentes y nuevos clientes ADSL válida hasta 15 de noviembre de 2009. Bases y condiciones en www.netgate.com.uy. ¿Podés creer? Los viernes de octubre, con Oca, después de las 6 de la tarde, Happy Hour. 20% menos en La Cancha, Lemon, Lolita y Los Cuatro Haces. Y si no te aguantás antes de las 6, tenés un 15% menos en estos comercios. Tenés más razones para disfrutar los viernes. Tenés Oca. Tenés razón. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Por suerte ustedes? Muy bien. ¿Sí? Estupendamente. Estupendamente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy les traje una dinámica. ¡Opa! Sí. ¡Opa! Muy bien. Una pena que no está Mariano porque hubiera sido interesante que estuvieran no entiendo, todos. Pero siempre... Siempre, no, aparte, las penas pasan, ¿no?, por las ausencias de Mariano. Nunca la escuché una pena que no está Rafa, una pena que no está Leye. Bueno, pero si no estás vos, no escuchás. Está, claro, pero me pueden comentar. Ah, sí, sí. No, puede llegar a mis oídos. No, nunca dijo qué pena que no está Rafa. Te digo yo, cuando vos no estás, que de repente no escuchás, Jorge, que yo te digo. Gracias. Si hubiera dicho, te lo hubiera llamado para decirte. Pero... Es verdad. No. Y a vos tampoco, ella. ¿Y de mí dijo alguna vez? Tampoco. Nunca faltaste. Es con Mariano, tenés razón. Nunca faltaste. Está bien metida. Por eso nunca lo dije. No, en realidad yo dije una pena porque hubiera sido interesante que estuvieran todos, uh-huh. No por la presencia en particular de Mariano. Le voy a pedir... Permiso, que... se puede tomar mate, ¿no? Sí, se puede, se puede. Le voy a pedir que por favor cada uno me diga un adjetivo, ¿está? Que describa al resto de los integrantes del programa. Esto y es que... No, no, no. A ver si entienden bien la consigna. Que lo describa, haga una... breve reseña, o sea, breve, ¿no? Síntesis. ¿Sabes que estas cosas no terminan bien, Armonía? Yo le digo porque... No hay buenos antecedentes. Bueno, chicos, pero es una dinámica. Prestémonos, estamos... ya sí, le claro, estamos pagando. Claro. Y después que hagan una breve reseña de por qué eso, ¿no? Una síntesis de, por ejemplo, bueno, yo digo Rafa Lindo, por ejemplo. Uh-huh. Tomá, ¿no? Mirá, es para... ¿Por qué? Realmente la pregunta es por qué que la corte electoral. ¿Cómo organiza una cosa y ya está tirando por el lado? No. Bueno, por ejemplo, ¿no? Yo digo eso y explico mis razones de por qué. Y después, que cada uno no habla de... dice un adjetivo de todos. Vos tenés que decir, Piña tiene que ser un adjetivo de Pablo, de Rafa de y de Leye. No, solo exacto. Uno. Solo uno y ser lo más... Y el otro que no interrumpa, ¿no? Que deje terminar porque así bueno, lo hacemos... Hay que ver el tema del honor y el respeto. Y después... ¿no? Bueno, a ver, escuchen. A ver, chicos, no después... No te puedo perder, digo. No. Después cada cual va a tener su... Después de que todos hayan hecho eso, cada cual va a tener la oportunidad, por ejemplo, si el Piña dijo algo que no te gusta, de retrucar, de decirle por qué, ¿se entiende? Perfecto. ¿Está? ¿Empezamos? ¿Quién empieza? Yo no. Bueno, empezamos con el Eje. Empezamos con el Eje. Empezamos con el Eje, empezamos así. Entonces, ¿qué, tengo que decir un adjetivo? Tú tenés que decir un adjetivo que describa a Piñe, a Pablo y a Rafa. En ese orden. Es muy peligroso. En ese orden. Ya que yo me... Y decir una breve síntesis. ¿Cómo? Claro, decir, bueno, yo pienso que Rafa es lindo. Bueno, Rafa es lindo porque... Bueno, pero porque sigo con el ejemplo. Bueno, está bien. Porque tiene lindos ojos, lindo pelo. Está bien. Lindo pelo es porque no sos lindo, Rafa. Si te dicen tenés lindo pelo... Y aparte no, para paró, mí es una... paró, viste, dijo lindos ojos, lindos ojos, lindo pelo, lindo pelo, está, bueno, linda cara. Ella de Piña. Ah, vos, qué vergüenza que tenías. Ella de Piña. Nosotros mismos. Vamos. A ver, Piña. No quiero hacer esto, doctor, en serio. Jorge, bueno, vamos. A ver, esto no, es un adjetivo. No lo vamos a evaluar. Una palabra sola es más. Bueno, puede ser un concepto, o sea, algo que diga algo. Como trabajador, un amigo. ¿Y por qué la argumentación de eso? Porque es amigo de sus amigos. Muy bien. Ya, eso es bueno o malo. Déjame que carrure después. Yo les voy a decir una cosa. Todos los que me digan mal a mí, les voy a decir mal a ellos. Pero a ver. Esto no es una. A mí, si me va para atrás, no esperes que te regale nada. Bueno, de Pablo. Fabregat. Fabregat es... Estamos al aire, le digo a la gente que estamos al aire. No cambies de canal, que estamos al aire. Fabregat es un travesti de la intelectualidad. A la mía, ¿verdad? No sé si abrazarte o cagarte a mía. En un solo concepto te voy a decir todo. ¿Pero por qué? Ah, no, eso no lo puedo explicar. No, pues explico, muy bien. ¿Pero haces más hincapié en lo de travesti o en lo de intelectual? No, eso es un hombre de la intelectualidad, pero se travesti. Intelectualmente, ¿no? No estamos diciendo nada. Sí, una cosa que yo me está haciendo perder muchos años de vida. Me siento muy ¿Qué es la cara de Jorge los pelos? No, Piña, pero bueno, entiendo. Creo que se puede. Yo, me parece que este grupo es como una copa de cristal y se puede quebrar acá. Bueno, pero me parece que es una buena dinámica. Pero se pueden sacar cosas por y Rafael Cotero lo describo como Edison Campilli. Creo que es un ser que describe muy bien al señor Rafael Cotero. De hecho, creo que Rafael Cotero es un actor interpretado por eso. Muy bueno. Muy bien. Bueno, muy bien ese. Ahora, ¿quién sigue, Rafa? ¿Y de vos, Armo? No, de mí no. No, vos sos... Yo soy la mediadora. Pero casi ni la conoce, Armonía. Claro. Sí, no. ¿Me querés describir? No. Fuerte como un pino, puede decir usted. Rafa. No, a mí no me gusta esto. Yo voy con el Piñe. No. Y no entiendo por qué esa conducta reticente. A ver, ¿qué es lo que te da miedo? Parece que no es necesario decir las cosas que lo siguen. Dale con todo, dale con siempre todo. Pero no son críticos. Porque pueden. ¿Qué tenés miedo? ¿Tenés miedo que te critiquen? ¿Tenés miedo? Es un muchachote que necesita madurar. Claro, no. Rafa, esto no es una crítica. Tus conceptos van a cincelar el hombre que hay en ese mente adolescente. ¿Sabes qué? El Piñe para mí. Es un concepto, no es un adjetivo. No quiero. Es como un yogurt integral. Porque es natural, es tal cual se presenta, pero le pondría algún sabor más. ¡Oh! ¡Ah! Eso es malo. Sí, es malo porque tenés, excelente. Si sos yogurt así, tenés químicos, ¿entendés? No. Tenés falsedad. No, tenés todo lo contrario. Es natural, tal cual. Como el yogurt integral que viene en frasco de vidrio. La vieja yoga. Se muestra como es, pero es una cagada. No, se muestra como es. Es natural, es maravilloso, así como es. Pero a mí me gustaría que tuviese otro gustito. Agregarle un gusto. Mostrarse un poquito como no es. Claro, ¿entendés? Que tenga fruta, eso me gustaría. Bueno, a ver, ¿de Pablito o de Luis? De Pablito. Después vas a cada uno va a tener su oportunidad de volver. No quiero participar más de esto. Pero no, después lo importante es decir es cómo te sentiste. De yogur. De yogur. Amigo, la verdad es que no lo siento. De yogur. Amigo, casi te digo amigo del trabajo. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta en este momento? Que mi percepción sobre mí es mucho más valiosa que la del resto de la humanidad. Pero eso le pasa a todos. No, no tiene por qué. En tu caso no debe ser así, por ejemplo. Vos sos mucho más valioso de lo que realmente te crees que sos. Gracias. Claro. Lo tomo como mi descripción. Estoy tratando de ponerle alguna frutita al yogur. ¡Jorge! Está funcionando. Bueno, Rafa, seguí. Me mató. Pablo Fabregat es... es terrible. Es derecho. De los tipos más derechos que conozco. O que he conocido en los últimos tiempos. Tipo, derecho en el sentido recto de la palabra. Me parece que es un tipo que no... Que no tiene... dos caras. Que es como muy honesto en su... En su ya con la que tiene le va. Por favor. Sí, más complicada que esa todavía. Que... Bueno, ¿algo más? Si tuviera dos, estaría usando la otra. Nunca usaría esto. No, a ver, sobre, algo más sobre Fabregat. Y se eligió esta que la otra no. No, porque ya que dije que el piña me gustaría que tuviera algún gusto más de frutita, me gustaría que... Esto no es una cosa solo positiva. En claro. Puede ser claro. Rígido también. Claro, tiene esa connotación negativa de alguien que es tan recto. Claro. Tan estructurado, claro, tan claro, rígido. Claro. Bueno. Y de Gonzalo Yeravide... Es horrible sentarse a esperar que hablen de uno. Eso es terrible, tipo. Y de tal, y vos decís. No, pero yo lo que quiero hacer notar es que del grupo al que le ha generado más ansiedad, más nerviosismo. No, pero eso es todo el tiempo. Es a ti, sí, claro. El que sea, el que tenía una eso, conducta claro. Más reticente. Eso habla de la poca tolerancia. Y inseguridad. ¿No? Y el miedo a lo que puedan decir el otro. ¿Por qué no esperar? Ok, ok. ¿No? De Gonzalo Yeravide, lo que voy a decir es que. Así como el chauvinismo es una exaltación de la nacionalidad, a mí me parece que Leye tiene como... agarró un rasgo bueno, que es la honestidad, y lo exalta a límites que a veces le juegan en contra. Pero porque esta sociedad todavía no valora esa honestidad brutal que tiene Leye como un valor. ¿Entendés? Sí, sí, no es que esté mal, está mal el resto. Claro. No, está mal los dos en algún punto. Claro. Porque está mal la sociedad de que no lo valore, pero está mal él que no se acomoda a la sociedad. Qué tremendo. He sido muy duro, decís. No, bien. ¿Pablito? Ahora el peor tipo soy yo, entonces. No se dio cuenta de la manera. Arriba, yogur. Para nada, a mí no me parece. Al contrario, ella destacó la cualidad de la amistad, no, de un tipo sociable, Rafa, de lo natural, de lo espontáneo. Que le faltó una frutilla también, ¿no? Bueno. Le faltó una frutita. No te le gusta nada. Yo te voy a decir algo, yo prefiero el yogur así, sin fruta, sin cereal. Hola. Pará, me interesa mucho una yoca. La opinión de Pablo Fabregat sobre Jorge Piñeiro. No, vamos arriba. Estoy seguro que va a ser muy alentadora para vos. Dale, Jorge. Jorge. Armonía, mira, a mí con el Piñe me sucede una cosa muy llamativa, que vivo situaciones extremas con Jorge. Un día, por ejemplo, siento una mezcla de algo que yo un día me dicen, Pablo, ¿qué te parece? Describime a tal amigo. Que a veces con Jorge tengo una sensación parecida. Y yo me salió del alma esa descripción y dije, es muy fuerte, Jorge, perdóname. La puta madre. Y no es tan así. Una mezcla como de vergüenza ajena. ¿Cómo? Sentí vergüenza. Claro, pero vergüenza ajena, ¿en qué plano? No, siguiente. Porque... Claro, ¿por qué? Como... La cara. Tiene que estar todos los días en el programa con él. Y es como la persona que llegas a un lugar público y ya se queda mal. Porque está destemplado, porque grita, porque dice cosas feas. El yogur me canta mal. Y él tiene que aguantar como si fuera su madre. Que la van a acompañar. Bueno, a ver, sigamos. Porque la verdad que es verdad. No, que en otro parada, Jorge, déjame terminar. Porque a veces lo veo así, yo, pero otras veces lo veo desde un lado de. Pero decís, te viene esa cosa tipo, puta, este loco está quebrado, está mal, alguna cosa como. Lo ves muy mal, Diciendo, pa, la mierda. Ojalá. Otras veces al revés, lo miro y siento. Admiración. Un amor inconmensurable. Incondicional. Ah, ves, es gracioso. Es una persona muy querible, muy amorosa, Jorge. Ah, Ay, ah, es muy fácil de querer. Gracias. Claro, como no tiene gusto a nada. No te pega mal. Es livianito esta. Yo no voy a participar de esto. Sí, vas a participar. No, sí, claro, ya sí vas a participar. Sí, joder. Sí, estás participando porque estás interactuando. Ahora, Rafa. Y de Leye. Y se me ocurrió, ¿no? Que aunque no esté Mariano, igual podríamos ponerle un adjetivo de Mariano, ¿no? Claro. Digo, sin la posibilidad de que él lo retruque, pero bueno. Perfecto. A ver. Me toca ella o Rafa. El que quieras. Vamos en el orden de la mesa. ¿Así? Sí, ¿no? Como ahí. El Rafa. El Rafa me parece. ¿Cómo que lo es? Tómate un mate, Rafa. Algo sí. Así como. Aguantar la tacada. Un talento irascible. Es como esos caballos. Pa, son muy complicados para hablar, ¿no? Es esos caballos que vos decís, paga poco en Maroñas. Y a veces, muchas veces te gana, pero a veces se desboca y sale corriendo frenéticamente y puede dejar. Para el otro lado. Puede dejar paralítico al jockey, por ejemplo, o irse o atropellar a una vieja en la platea ahí, por ejemplo. ¿Ves? Sí, sí, sí, perfecto. Y el Eye, me parece que su cuerpo y su abdomen tienen menos tamaño que su talento. Es, ¡wow! Es la primera vez que encuentro una virtud a ser gordo. Es un caníbal del micrófono, Leye. Que tiene el gran poder de alguien que a veces lo tiene al inicio de su carrera, pero después que se mete en el medio lo va perdiendo, que es eso de que no le importe nada. Que eso al principio muchos lo pueden tener porque sirve para romper, decir cualquier cosa y ganar hasta que se llegue a cierto lugar. Y ahí se empieza a agarcar la gente. Doctora, él le dice que tiene el cerebro más grande que su abdomen. Y los que no lo conocen le quiero decir que tiene un gran abdomen. Y a mí me dice que le doy vergüenza ajena. ¿Cómo cree? No. ¿Cómo cree que yo salga de esta terapia? ¿Qué es lo que me está haciendo bien en esta terapia, mí? Y bueno, por lo menos sos flaco. Punto uno. No, me parece. Vos una vez me dijiste que solamente veías las cosas negativas. Si no, viste lo lindo que te dijo él. Sí, de que sí. Tiene como un amor incondicional. ¿Por qué sí, te quedás con lo otro? Te dejo para compensar. No, Jorge. No, lo que yo digo. A mí no me daría vergüenza ajena alguien que no quisiera o que no me importara, ¿no? Claro. O sea, si te da vergüenza porque te importa y quieres dejarlo siempre en un buen. Es de las peores cosas que le puede decir a una persona. A mí no me parece. No, para hay nada. Hay cosas muchísimo peores. Claro. ¿Por qué? Habla de un sentimiento que hace que. Habla de un sentimiento de protección, como una actitud paternalista, el hecho de, bueno, quiero cuidarlo, quiero que esté bien, no quiero que se pone en esas situaciones en las que se expone al ridículo, por ejemplo. ¿Eh? ¿No? O sea, ella también piensa lo mismo. No, yo no lo pienso. Yo no lo pienso. Bueno, le toca a Jorge. Usted no va a decir qué piensa. ¿Qué piensa de cada? Sí. Ah, qué lindo. Bueno, vamos Jorge. Rápido. No, yo realmente no quiero participar de esto. ¿Ves? Jorge. No, tenés que participar. Claro, para mí son todos unos cracks. No, no es así. Pero ahí te está faltando la fruta. Ahí cuando te falta la fruta. Me estás metiendo en el mismo paquete de cachorra. Sácame. Claro. Porque es sanguinete. No, no es así. Es otra persona. Ahí donde te falta la fruta. Estoy hablando de los que están acá. Estoy diciendo la marca. No, yo quiero que tú digas algo. Te tiro. García Pinto, ¿qué pensás? No me parece un crack. Ope Pasquet. No conozco. No lo pongas en ese aprieto. Bueno, pero no hablemos de política. Vamos a hablar de los compañeros. Bueno, ¿por dónde quiere que empiece? Pero a mí me da mucho. Por el que tú prefieras. Por el que tú prefieras. Podés empezar por Rafa, por ella, por Pablo. Pablo, ella, Rafa. Pero suele ser más concreta. Pero no importa, porque esa es para mí esa está buena. Rompe la coraza. Claro. No puedo hacer. No pienses en hacerle un bien al programa. Pensá en hacerte un bien a vos, muchacho. No puedes vivir con esa mierda adentro. Con toda esa mierda. No, pero lo que tengo para decirle a ustedes son todos elogios, creo. No puede ser. No necesariamente. Son muy talentosos. El Pablito es muy tipo que yo no puedo creer que exista una persona así. Totalmente radicalmente opuesto a mí. A mí me gustaría ser como Mario. Porque a mí me gusta el orden, pero soy desordenado. Claro, ¿y qué más te gusta que no sos? Bueno, te conté lo de las tetitas y eso ya te hablaba. Pero a mí lo de las tetitas no me disgusta. Hay mujeres que les gusta el tema de las tetitas. ¿Hombres con tetas, pectorales? No, me parece un tipo tremendamente ordenado, riguroso, profesional. ¿Te gustaría ser ordenado? Claro. Muy casi como nada. Que uno a veces en lo que tiene el otro ve lo que le falta, ¿no? No, pero no es muy difícil darse cuenta que es realmente así. No, el tipo claro. Que tiene una cartuchera que te tiene desde el liceo. Yo no sé dónde que está. Es imposible tener la cartuchera. Por ejemplo, un crack. Bueno, Rafa o. Es que el... todo lo contrario a lo que es mi vida es Pablo Faria. Pero no, lo cual habla bien de él. Ojo, no estoy criticando. Gran valor. No, y el Rafa es fenómeno. Un fenómeno. Un tipo. Un fenómeno. Un gran valor de barrio que pero no de barrio, en el barrio en el buen sentido, un tipo que la peleó, que conoce de las dificultades, de la vuelta y demás, y un tipo con bastante de muchos principios. Eso coincide en los tres, de principios bien firmes todos. Algunos distintos, pero bien firmes todos. Gran valor, Rafa. Y él es gran valor, pero muy cascarrabia. Se hace mal a él. Se preocupa demasiado. Es el de, porque en realidad tiene todo para no preocuparse, se preocupa de todo. Se amarga. Está bien, o sea, habla bien de él eso también, porque se preocupa de las cuestiones de los demás y eso, pero dice, sí, todo es un problema. Le pueden dar un Oscar y sube caliente. Sí, pero claro, en realidad está bien. Bueno, pero era mucho mejor haber ganado. Le pusieron mal la H, ¿verdad? Película, ¿viste? Y Gonzalo, ella era vieja, pues capaz de preocuparse por cómo le pusieron el nombre de... Está bien. En vez de disfrutar que le acaban de dar un Oscar, Eso, ¿y que quieren empezar a hablar de lo de Mariano o quieren... Bueno, hablamos Mariano primero y después vos hablás con nosotros, ¿te parece? Yo, como que yo digo... Claro, vos nos devolvés a nosotros. Che, para, ¿cómo estuve? Vos dije algo que lo mandé. Emocionante, impreciso. Por momentos, por fogonazos de frutita. Le puse un poco de frutita. Muy bien. De Mariano, yo quiero decir que para mí es de este grupo el más bueno como persona. Es el que tiene menos maldad de todos nosotros. El más este... Más bueno bueno de corazón. Que le dejás lo que sea, confías en él, porque me resulta muy transparente. Yo viste que él hace mucho chiste de... Ahora que dice más... De agarrar... Bueno, Mario, esto sí me pasa sobre el hablar del loco que no está... No, esa, pero viste que él hace como mucho chiste de mamá sí, va. Para mí, siguiendo tu línea de razonamiento, ahora me hiciste ver... Creo que es el menos homosexual del grupo. ¿El menos homosexual? Sí, sí. El más hombrecito. No, ahí no coincide. ¿Pablo? ¿De Mariano? Me parece un ser humano estupendo. Estupendo. Que tal vez haya tomado un camino profesional que sea cuestionable para algunos. No se vaya a cuestionar. Me parece buen periodista, pero sobre todo sí, capaz que es el que yo creo que tengo más amistad, pero por haber coincidido con él de antes. Entonces, claro, como que tengo un plus de relación. Que sí, lo que me enferma de Mariano es el tema de que se me pierda todo. Que me pierda la llave del auto, que me pierda el buzo. Que me pierda. Porque me enferma. ¿Pero lo pierde él o lo pierde...? Aunque no sea tu llave. Que no sea, ya, estar en un lugar que diga... Que alguien perdió algo. ¿Viste la llave del auto? Y yo la vi para peor. ¿Sí, dónde está? Esa cosa de si sabes vos, cómo no sabe él. Claro, es decir, ¿cómo puede ser tan enfermo? Claro, tan distraído, sí. No está bueno, la persona es muy distraída. ¿Tiñé? No, gran valor. Yo estoy de acuerdo con él. Para mí, bueno, pero esto no tiene que ver con el tema. Que creo que es un gran comunicador y que se está encerrando solo en el periodismo, me parece, ¿no? Me parece que puede ser mucho más amplio. Como tiene un humor excepcional, por ejemplo. Tremendo humor tiene, por ejemplo, y me parece que se está encasillando en por lo menos encasillando y no abriendo el espectro. No digo solo por ser una pelota, me parece que podría conducir un programa de cualquier cosa, por ejemplo, televisión. Y como compañero, un fenómeno, la verdad. Bueno, la verdad es que estaría muy contento, Mariano, de todas las cosas lindas que dijeron, ¿no? Sí, falta ley. No, dijo que es el menos homosexual. Ah, sí. Porque hay igual no entendí la asociación con la madre y la homosexualidad. La madre no, porque si alguien jode tanto con... La mamá. Si alguien jode tanto con que es gay... Debe ser porque está muy convencido que no lo es. Porque puede sostener eso como algo irónico, humorístico. Sí, puede ser. No le tiene miedo. Yo lo que rescato como resumen de este grupo, que es un grupo con muy lindos principios y valores para conducirse en la vida. Bien, Rafa, corazón. Ah, eso quería decir. Bien. Bueno, sí, armonía, ¿quieres decir algo? No, que habría que preguntarle al Ecuador sobre el final, ¿no? Porque al principio tenemos todo, pero esto no sabemos. ¿Sabes cómo voy yo de acá? Totalmente destruido, realmente. No, Jorge. Vamos, yo creo que... No. ¿Por qué? Yo quiero decir vamos algo. Vamos arriba, yogurcito. Arriba, yogur. No te pongas más. Arriba. ¿Cómo te vas a poner? Es cuestión de gustos. Yo prefiero el yogur natural, hay gente que prefiere con frutas. O sea, no te quedes en la metáfora del yogur. ¿No? No, y vos... Yo tengo que decir algo de cada uno. No, pero es vergüenza ajena, el yogur es... No, Amonía, tenemos que cerrar próxima, porque estamos sobre la hora, pero semana, ¿qué te parece si la próxima semana una dinámica para Amonía? Que Amonía nos diga después de todas estas sesiones que hemos tenido, les hago una evolución. Que te llevas hoy, pues puedes hacer una devolución, claro, bueno, la semana que viene les hago. Muy bien. Perfecto. Porque ahora no da el tiempo. No, ahora no, no, no. Y por ejemplo, vos tengo tanto para decir, Piñe, que no te voy a decir. Si quieren la devolución puede ser individual. No, ah, no, opa, no. Jorge, parece que contigo la cosa. No, mucho problemita. Bueno, entonces la semana que viene devolución. La semana que viene devolución. Bien, bien, bueno. Así que si quieren se traen un cuadernito y anota. Perfecto. Dale, sí, perfecto. Bueno. Gracias, Armonía, ¿qué pasa? Ahora se viene de Bocati y a continuación abre palabra. No aguanto hasta el miércoles que viene con esto. Vamos arriba, loco, pero está. Igual tenemos que dejar el estudio ahora. Supongo que mis hijos me van a creer, por lo menos. Yo. Enero no hay que ganárselo. Si hay enero ya lo tengo. ¿Cómo que ya lo tenés? El resto que se pelea entre todos. ¿Ya lo tenés enero? No. Creo que podemos. Me parece como de la mano que probablemente nos tomamos de enero a diciembre. Porque Carlos que... supo. supo. Paso por el edificio. Ah, viene así la mano, sí. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. Yo comí una puntita recién. No, recién. Me dio... tiro por discón, entonces. No, no me dio el tiempo, boludo, ahí está bien. Pero me da no sé qué, comerla delante tuyo ahora. No, para nada, a mí realmente... Bueno, está, a ver, vayan recortando para todos los piques, me da no sé qué, comerla delante tuyo, el clic. No pude esperar la señal, en la segunda pelota te vi. Pobre Brenda, vos. No, es Brenda. Brenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Brenda, Brenda es un nombre de mujer, Jorge, Brenda. Ah, pero creí que estaba preguntando por Glenda Rondán. No, nada que ver, por Eduardo Brenta, diputado de la vertiente. Yo entendí Glenda al principio porque estaba hablando de Glenda Rondán. Sacate la costilla de eso. Y que venga Romulo. Tema número 4 y último, dice lo siguiente: para bailar se necesita un poco de gracia y otra cosita. ¿Qué es la otra cosita? Sheito. La otra cosita es Sheito. Whisky. No pude esperar la señal, en la segunda pelota te di. Sigo esperando el pasacalle. ¿Alguien habló con Simariov después de todo esto? Sí, Joel, no toque nada, creo. ¿Y qué dijo? Dijo que bueno, ahí va, justamente como llevaba 36 horas sin dormir, cometió ese error. Y bueno, después... ¿Pasa sí, que sabe lo que pasó? Pasa que Edgardo Martínez se mareó. Muy bueno. Buenísimo. Soy bueno para pegar. Opa, y atención porque se pone lindo en un momento. Mirá la gay del tema. A Marcelito le dice, a Mariano le redo hoy. Tiene esa cara de morbo que me puede... ¿Verá la foto? Ay, peludo. Peludito en el pecho. Y abajo Santiaguito que dice, Marianito López es ese estilo de hombre que te mira y te desnuda. Adoraría destruirlo en una cama. Mirá Santiago. Es un muchacho que es de eso. Un adolescente. Una promesa de... Por favor, muchacho. ¿Hay alguna chica bonita? ¿Qué dice Rocío? Me llama la atención los jóvenes de este chico homosexual, ¿no? Está abajo. La verdad. Es un grado surrealismo. Qué buen espacio, un comentario en Facebook, qué genial. Alguien que nos lloró la idea, abrís una ventana de estás a leer y llorás de risa. Sí, sí.